Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carnix. El niño rata, Rul Ratacusca, maestro Splinter, el locutor antes conocido como... Ustedes escojan. Ya ponte un simbolito. Sí, la identidad ya es fluida aquí. Eso me sonó como cuento de Neil Gaiman o algo así, pero... Ándale, ¿no? Sí. Sonó padre. Sonó bien. De repente mis patinadas mentales salen no tan mal. Ya ves. Eso de decir también, ¿no? Solo que él vende, ¿no? Eso es la gran enorme diferencia. Y pues bueno, este es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. Nos pueden encontrar en Twitter. ¿Cómo es? @café-comiquero. Es que, de hecho, ¿sabes qué? Esa ha sido para mí una bronca que no tengo, que no me acuerdo nunca de esa cosa, porque cuando ya me meto al Twitter... Ya está. Ya están en default, ¿no? Sí, y no, ese no lo tengo. Ah, no, pues sí. Así que es el mismo, solo cambié el nombre. Es que, bueno, han de saber que soy medio menso y nunca uso Twitter en el teléfono, ni mucho menos. Uh-huh. Me da flojera. Y por eso no me gusta, siento que me espían. O algo así, ¿no? No, algo así. Yo creo que le voy a poner aluminio al teléfono, algo así. Y un gorrito de aluminio. Y un gorrito para mí también. Y no, te lo tenía ahí en la compu, ¿no? Pero como por ahí cambié algunas configuraciones y demás, borré mucha parte del historial y demás. Pues no aparece automáticamente el Twitter de, ay, ¿cómo era la contraseña? Ahora es café-comiquero. Para que sea más fácil. La sugerencia del buen Don Bestia que nos dijo, oigan, eso es que el café oficial está medio raro. Después, ok. Éramos, no sé, Nestlé o algo así, ¿no? Ándale. Íbamos a recibir una demanda o algo así, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Cómo puedes patentar el nombre café? Marvel intentó patentar la X. Y no le salió. No le salió. Sí, pues no. Ese es mi punto. Sí, no le salió. Después hay que hablar de... Habría que hacer un bonito programa de por qué Marvel a veces la riega, ¿no? Sobre todo en términos legales y financieros, ¿no? Uy, no. Ah, ese bonito libro, ¿no? De History of Marvel Comics. O sea, es bonito porque te enteras, ¿no? Pero toda la historia está... Pero es un pantanal de cosas horribles ahí. Sí, de veras, ¿eh? Dices, no manches, pobres creativos, ¿no? Mira, está bien enterarse y todo, pero sinceramente, por otro lado, sí rompen la ilusión. Te quita la ilusión de que el bullpen y que Stan de Man Lee y Jack King Kirby trabajaban codo a codo. Y eran bien buena gente, ¿no? Mira, de por sí tenemos la fama de los comiqueros de que somos bien amargados, ¿eh? La verdad, a veces en buena medida tiene como razón. Los últimos dos programas, ¿no? Sí, no manches. Fantastic Four. Bien, por ejemplo, tenemos esa triste fama. Luego lee unos más de esas cosas, no, pues terminas peor. Y por eso esta vez en este programa queremos hacer algo más... Es como que más bonito. Hablamos de recomendar cómics acá, pachones, ¿no? Algo más divertido, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, carnal, pues varias cosas que han pasado esta semana, ¿no? Varias bueno, noticias. En realidad no, hay que buscarlas. Y después encontramos juxtaposiciones que no se sustentan ni por triste error, pero las comentamos. Pues una es una noticia muy triste, que fue que falleció Yvonne Craig, que era la batichica de la serie de Batman de los años 60, víctima del cáncer, o sea, descansa en paz. De esa serie de Batman, te digo una cosa, yo sé que muchos la tienen en alta estima. A mí no me gusta, Muchos van a decir, nah, pero ¿cómo? Seguro que creciste viéndola así. Sí, seguro, en Canal 5 pasaban la serie de Batman, pero en los años 80. Pero, pues no me gustaba así que dijeras, wow, o sea, no me volvía loco, En esas épocas, bueno, cuando yo ya tenía conciencia de ver televisión, en esas mismas épocas sí pasaban Batman, la serie de los 60s, sí. Pero como pasaron Robotech también, yo no le hacía caso a Batman. Sí, no, era muy cheesy, muy... No sé, me gustaba más el Avispón Verde, fíjate. De esa misma camada. Y yo nunca la vi. Muy buena, o sea, divertida. Cumplía con su cometido. Bruce era Cato, no el Avispón. Sí. Es que ¿quién se acuerda del Avispón? Bueno, sí. Avispón cadáver. No sé cómo se llama el actor. No, supongo que si me pongo a buscarlo lo voy a encontrar, pero así de bote pronto no me acuerdo. ¿Quién era el actor que interpretaba al Avispón Verde? Sepa. ¿Quién era el actor que interpretaba a Cato? Bruce Lee. ¿Por qué? Dios. Porque era Bruce Lee. Bruce Lee, maldición. Sí, o sea, yo sé si te acuerdas perfecto. Pero era buena la serie. Y aparte ya era un rogue. O sea, la ciudad estaba contra él. Sí. Eso es muy cierto. Batman era el héroe de todo, el amigo de todos los niños. Literalmente. Y tenía su batiteléfono en la baticueva. Para hablar con el comisionado. Hablar con el vaticomisionado, ¿no? Sí, exacto. La tía Harriet, ¿te acuerdas de eso? No. Qué bueno. Es en serio, no me acuerdo. Yo vi ¿Qué? Habré visto dos, tres capítulos, ¿eh? Y fíjate que Batgirl, o sea, el personaje de Batgirl, apareció poquito antes en el cómic y luego ya salió en la serie de TV. O sea, básicamente con el mismo diseño. O sea, casi que fueron, pues, creados a la par en la onda de, pues, vamos a meter un personaje femenino en este porque, festival, sí, de salchichas, porque, ¿no? Porque en el Sausage Fest que tenemos, pues ya, qué flojera. Sí, exactamente. Pero pues, sí, digo, memorable su interpretación de Batgirl, o sea... Para quienes hayan visto la serie. Si no la han visto, no, ya la vean. No tienen por qué, ¿eh? Si quieren, no la han visto y quieren verla y ver el contenido histórico y el... O sea, es toda una pieza de historia en Batman. No digo que sea la mejor pieza de historia en Batman, pero está ahí. Okay, y por primera vez está en DVD. En DVD y creo que en Blu-ray. O sea, durante muchos años estuvo enlatada por culpa de Fox, mira, nada más, ¿no? ¿Por qué pasa Fox? Sí, tenía los derechos. ¿Y no la querían sacar? No la querían sacar. No quiero decir que Fox tenía razón, pero creo que nos estaban protegiendo. No es cierto. No, mira, o sea, es inofensiva la serie. Honestamente, es inofensiva, ¿no? Y tenía muy buenos actores. Vincent Price. Vincent Price. Sí. Si no saben quién es Vincent Price, escuchen Thriller, hombre. Sí. Michael Jackson. Es la voz que se... Calls Across the Night. Ese es. Sí. No. Buenísimo eso. Y estaba también César Romero, como el Guasón. El Guasón bigotón, que se pintaba el... No, se negaba a quitarse el bigote. Por eso se le ve medio chistoso. Sí, yo sé que para muchos es como que tal vez sea una aberración lo que estoy diciendo, de que no, cámara, te gustaba la serie de Batman. Yo sé de esa serie, o sea, me sé otras cosas, me sé muchas de sus polémicas, pero realmente yo no la vi, ¿eh? Una de las grandes polémicas que llegó a ser la más cara de, en su momento, en la televisión estadounidense. ¿En serio? Llegó a costar $1,000,000 hacer un capítulo. $1,000,000. Que en esos años era de, no, espérate, o sea... Y no era tan redituable, no sé. Era redituable, pero sí llegaron a considerar de, no, ya estuvo. Yo creo que el que menos lo recuerda con cariño es Adam West. Seguramente no. Porque, pues, durante mucho tiempo nadie se la creía de ninguna otra cosa más que de Batman. Pues sí. Sí. Bueno, ahora ya es el alcalde de Cuajoc, ¿no? Pero bueno. Que no me lo crean. El rumor es que el personaje es muy parecido al señor Adam West. ¿Así de medio...? ¿Así de extraño? Sí. ¿A poco? Sí. Supo que una vez vino a México, ¿sabes? Creo que en una conque. Ok. Y sí, se me captaba medio weird, pero... No sé, yo no tuve el gusto. Miren, bueno, ahí les va de por qué... ¿Por qué digo que el señor Adam West es extraño? No me consta que lo sea, pero una de las grandes anécdotas de cuando hizo esa serie fue que a él y al actor que interpretaba el acertijo, no me acuerdo cómo se llama. Frank Gosling, no, algo así. Ve tú a saber. Fuera de broma, una vez los invitaron a esas famosas orgías de Hollywood. Y los corrieron. Porque empezaron a actuar muy extraño. ¿En una orgía de Hollywood? Sí. Empezaron entraron mucho en papel de Batman y el acertijo y dijeron, no, lléguenle. Ah, Chihuahua. Cuando te metes en papel dentro de una orgía de Hollywood, está medio... Ok. Así que, pues... Es raro, es verdad, extraño. Oh my god. Yo paso, gracias. Luego usaron, bueno, les dieron la chamba de seguir haciendo la voz de Batman y Robin en, creo que, Los Superamigos y todo eso, ¿te acuerdas de Los Superamigos? Bueno, ¿te acuerdas que había una serie de Batman? Batman, sí, animada. Que era precisamente de esas épocas. Sí, me dio cambio. ¿Te acuerdas del intro? Oh. El intro, pues, era Batman y Robin corriendo y haciendo literalmente marometas en la calle. Había una escena muy estúpida en la que Batman agarra y se da una vueltita de gimnasia en un poste de bandera. En un poste de bandera ahí en la calle. Nada más se da la vueltita porque sí, y se va corriendo. O sea, ¿para qué? ¿Adam West? Estoy seguro que eso sí lo hizo Adam West. Se vistió de Batman completamente, se salió en la calle de Los Ángeles y trató de hacer eso. No le salió seguramente, pero lo intentó. Imagínate que estuviera viendo a Batman. Oigan, ¿para qué? Sí, imagínate la vida real de, oigan, ahí va Batman. Y le empezaron a preguntarle, señor Batman, ¿por qué hizo eso? Because I'm Batman. I mean, I felt like it, ¿no? Pero, sí. ¿Ves por qué en Planetary le hicieron burla? Ah, claro, en el crossover de Planetary Batman. El mejor diálogo, sí. De los mejores diálogos que tiene este personaje Drummer, sale ahí. ¿Cómo era de Viene una ramera tras viste, viene corriendo hacia nosotros. Y era el Batman. Era Batman de Adam West. Eso es un por Dios. Y cuando se voltea el Aya Snow, dice, oh, es cierto. Y eso es exacto. El Aya por un momento estuvo a dos de congelar los testículos al pobre de Drummer. Cuando se voltea de, Maldición, chico, tienes razón, ¿no? lo padre fue después la transición en que venía como esa versión. Lo trata de congelar y sale el Batman de Dark Knight Returns, ¿no? De, ¡ay, hijo! Y le empieza a decir, ¿no? Hay como 50 maneras de detenerte, ¿no? Y que dice, ¡ay! El Ayo estuvo, dos de, aquí quedé. Pues sí, porque era el Batman de Dark Knight Returns. Oye, que ya viene esa cosa de The Master Race. Ah, sí, Frank Miller, ¿no? Frank Miller, Azarello y creo que Andy Cooper. Creo. O sea, ¿realmente qué va a hacer Frank Miller? ¿Poner la idea? O sea, supongo que Azarello lo va a escribir. Yo creo que... yo espero. La verdad. Sí, porque Frank Miller ya está muy loquito. Ya, y por ahí tengo una editorial ahí que quiero hacer precisamente al respecto. Ahí van a ver luego. ¿De quién? ¿De Frank Miller? No, Frank Miller no. No, ¿Master Race? No, tampoco. ¿Pero de eso de qué? ¿De Livermejo? No, pero al respecto de cuando un autor ya se quedó en ciertas ideas y sácalo de ahí. John Byrne, Chris Claremont, No, pero supongo que otras personas que no son de tan edad tan avanzada también saben una sola fórmula. Todd McFarlane. Masami Kurumada. Ah, sí. Todd McFarlane. Él dibuja, él no escribe, o sea, ese es el problema. Él escribe. ¿Qué? Spawn. Lo ha escrito durante muchos años. O eso dice él. Pero ve mi cara, bueno, no están viendo mi cara, pero luego mira, no, ve mi cara de incredulidad. ¿Cuándo se puso bueno Spawn? Cuando lo dejó escribir McFarlane. Los números que no los escribió él eran muy interesantes. Cuando estaba Frank Miller, fíjate curiosamente. Cuando estaba Alan Moore, cuando escribió Neil Gaiman. Ahí fue su gran pleito con Angela. Dave Sim. Ese nombre es muy bueno. Sí, el sexista asqueroso ese hizo un número muy bueno con Spawn. Sí, es bastante sexista, ¿no? ¿Eh? Sí, es bastante sexista. Ah, espantosamente sexista ese sujeto. ¿Sabes que los tomos de Cerebus tienen un mensaje oculto? No. Es que todos los tomos, no sé cuántos son, fueron 300 cómics. Sí, o sea, son 300 números. 300 números de Cerebus. Si los pones en orden, no como yo que los pongo al revés. Me encanta, ¿eh? Digo, sé que no. Hay una parte en mi cabeza que dice está mal, pero ¿qué le hago? Hace único mi hermano. Si los pones bien en orden, los títulos de los tomos de Cerebus. Hay uno que se llama Girls, otro que se llama Reads, y otro que se llama Minds. Girls Read Minds, Boys. O sea, las chicas leen la mente, chicos. Imagínate. Una vez más, no están viendo mi cara, pero miren, ¿ves? Sí. Sí, sé que ha habido polémicas ahí con Dave Sim. Todo desde hace muchos años. Sí. Pero bueno, pues sí, ahí ya nos desviamos un poquito, pero pues bueno. De repente estábamos hablando, no sé, del pastel de chocolate, terminamos hablando del sexismo de Dave Sims. O sea. ¿Cómo conectamos las dos? ¿Quién sabe, bro? A través de una región Hollywood y Adam West, ¿no? Exactamente, o sea. Tren de pensamiento, lo que te digo, ¿no? Déjenos en paz, a veces somos. Si vieron intensamente, seguramente entendieron eso, pero bueno. Yo no lo he visto. Sale el tren de pensamiento, literal. ¿Hay un tren? Sí. Ok. Ah, ok. Lo voy a ver. Es el tren del mamí y el aguacate. Lo voy a ver, ¿eh? Sí, la pienso ver. No la caché en cines, pero bueno, ya será después. Sí, como no cachamos Terminator. ¿Qué? No, digo, yo no la caché, pero porque no quise, ¿eh? Yo tampoco. Yo sí la quería ver, pero no la pude cachar. No, ¿Terminator no, qué era? ¿Genesis? Genesis o algo así, pero escrito mal. O sea. Sí. No, yo. Alcalisi, ¿no? Sí, yo desde que salí dije, miren, yo ya vi mi cuota de Terminator en la vida, yo ya sí estoy muy bien, muchas gracias, lleguen. Que por cierto alguien nos puso ahí en el Facebook, por cierto, muchas gracias, que sí, súper gracias, ¿no? Que nos sugieren hacer un secuelas del café de Terminator 2. De hecho es el plan, o sea, de hecho toda esa serie de secuelas del café salió por dos secuelas, Terminator 2 y Aliens. Sí. O sea, esas son las que estoy muriendo por hacer. Eventualmente llegará, sí. Pero sí quiero hacerlas bien, ¿no? No, sí, por supuesto. Sí, esas dos en particular. Sí, las otras 3, 4 y no, ya. ¿Cuáles? La del Terminator Salvation sí fue así de. Es una bonita película de aventuras, un bonito spin-off. Sí. O sea, en realidad no es. Es que sabes que también. Ay, ¿cómo quieren seguir exprimiendo la vaca de Terminator, no? En la 2 acabó. Sí. Ya, finito. Pero es que ese es como de días del Terminator pasado, se supone. O sea, es un reboot. Sí, sí, el de la de Genesis o. Sí, sí, es Genesis. Como un reboot. Sí. Sí, por eso te dije, mira, yo. Ya, gracias. Ya, muchas gracias, ya no. Pues sí, pues ahí está. ¿Qué más tenemos esta semana para platicar, carnal? Te podría tener algunas cosillas interesantes que mencionar. Bueno, para empezar, Había un... Salió... Hay una... ¿Qué fue eso? Un segundo. Mientras me sirves más agua, tengo el hocico seco. Sí, por supuesto. Hay una página que se llama Blaster. Blaster. O sea, Blast, como Blast. Y es como Sketchit. Es como Sketchit. Exactamente. De hecho, utilizan la misma... Es el mismo... Tiene una mascarilla. Tiene una mascarilla. Sci-Fi se llama esto. La compañía original. En fin. Hicieron una un recuento de los 30 mejores escritores de cómics de este agosto. Yo lo que me puse. Mira, lo leí, está padre, o sea, porque trae muy buenas recomendaciones. Hay muy buenos escritores ahí, por supuesto. Pero yo me puse a pensar, y quiero que lo vayamos viendo así, miren. Empieza por. Reconocer a Dennis, el que no tiene esperanza. Hopeless. El desesperado Spider-Woman, ¿no? Sí, el desesperado Dennis. Que está escribiendo rediseña Spider-Woman y la hace más interesante. Uh-huh. Gracias a Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Yeah, porque, perdón por ese traje rojo, horrible. Pues, favorito de Bendis, por cierto. Porque es un imbécil. Según él, Spider-Woman es la quinta esencia de los Avengers. Y Luke Cage. Ah, y Luke Cage y Miss Marvel, Carol Danvers. Sí. O sea, no. Hace muy buenas cosas en cualquier otro lado. En X-Men es muy bueno. Sí. En Ultimate Spider-Man es muy bueno. Spider-Man es muy... ¿Qué le pasa a Avengers? En Jessica Jones, bueno, en Alias era muy bueno, ¿no? Sí, mira, lo leí. No es exactamente mi tipo de cómic, pero sí, yo reconozco que es muy bueno. Pero digo, ¿qué pasa en Avengers con ese hombre? Sí, no, para que se explotaron. Mira, está medio loquito. Después está James Roberts, yo no lo conozco, que dicen que está escribiendo Transformers, la serie para DW, dicen que es muy buena. Más de lo que ves, que es More Than Meets the Eye. More Than Meets the Eye. Obviamente está Scotty Young. Con su Rocket Raccoon. Con Rocket Raccoon. También saca un título ahorita de autor. Sí, I Hate Fairyland. I Hate Fairyland. ¿Has visto los dibujos, no? No, sí, están creepy. Está obviamente, digo, evidentemente está Grace Ellis y Shannon Watts y Noel Stevenson por ese Lumberjanes, Mark Miller, Grant Morrison. ¿Qué está haciendo Grant Morrison ahorita? Ya, Multiversity, sí. Básicamente. Ok. Fíjate que ahora estoqueo a Yannick Paquette. Lo estoqueo en Facebook y ha estado poniendo páginas de su Wonder Woman Earth One. Escrito por Grant Morrison con arte de él. Se ve muy padre. ¿Sí? Se ve muy padre. Están como que abrazando toda la esencia griega de Wonder Woman. A lo mejor hay que echar un ojito, ¿no? Me gusta esa idea de que sí sea hija de dioses. Eso siempre me ha gustado. Sí. No que haya salido del barro. Ya ves. Como que no me late. No, digo, en el siguiente contexto está Jonathan Hickman, Kurt Busiek, Robert Kirkman, Greg Rucka. Sí. Por Star Wars, curiosamente. ¿Qué está haciendo de Star Wars? Shadow Empire. Y pues es como que todo su Journey Star Wars Phase 1, ¿sí? Ok. Que va a salir en septiembre, de hecho, también. J. Willow Wilson. Por Miss Marvel. Brubaker. Chip Starsky. Brendan Fletcher. Becky Clooney. Brendan Fletcher, que viene a la mole. Que viene a la toler. Jason Latour. Que no viene a la mole. Que no viene a la mole, pero que re bien. Cameron Stewart, que no viene a la mole. A lo mejor es el tren de mojado, ya no sé. Dan Slott, Brian Michael Bendis, Scott Snyder, Kelly Sue DeConnick, Mark Waid, Rick Remender, Jason Aaron, Ryan North. Squirrel Girl, ¿no? Te olvido de Squirrel Girl. Es muy divertido, pero no es mi tipo de cómic. Charles Soule, mire. Bueno, al menos alguien un poquito más variadón. Kieron Gillen, Jeff Lemire, Matt Fraction y Brian K. Vaughan. No surprises. O sea, ahí va mi punto de... Ok, genial, son los mejores escritores de agosto. Pues no va siendo como de todo el año. O como de tres años para acá. O desde hace unos 2-3 años para acá. Sí, bastante, ¿eh? Y digo, que muy loable que hayan hecho su conteo. Y qué bueno también para que se le reconozca a los escritores. Pues digo, su chamba hacen, por supuesto. Sí. Pero siempre son los mismos. Ya hace falta más, ¿no? Siempre tenemos el mismo pool de escritores. Pues bueno, simplemente, y digo, no es echarle tierra porque jamás lo haré porque me encanta el cómic. Pues Saga ha venido ganando premios en cada entrega de Eisners, ¿no? Pero ya le entregan el honorario de, bueno, mira, ya ten, déjanos participar los otros, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, y no tiene nada de malo, pero el problema es que, o sea, hagamos más cosas, ¿no? No sé cómo le dan, a veces siento que es un poquito más fácil que le den chance a un artista, un dibujante, que a un escritor. ¿Le den chance de qué? De hacer un cómic nuevo. Pues es que muchas veces más para, como más for hire, ¿no? O sea, más contratable. ¿Sabes qué? Yo tengo esta idea y necesito que alguien la dibuje. No necesariamente es mi gran amigo y co-creador con el que hicimos el cómic, ¿no? Tipo, no sé, Fayona y Brian o no, Matt Fraction y Chip Zdarsky, que será que son cuatachos. No sé, a veces es de, pues tengo este cómic y aquí me pones editorial. Ah, pues se va a poner a Andy Kubert, ¿no? Digo, sí me llamó la atención, o sea, ¿no? Digo, yo me metí al artículo precisamente porque, ay, a ver, ¿qué escritores nuevos hay? ¡Ninguno! ¡Todos los conozco, o sea! Sí, que no, te repito, creo que está bien tu idea, no está mal. Pero no, para nada, pero... ¿Pero qué más, no? ¿Quién es más? ¿Pero quién es más? Debe haber más gente creativa allá afuera también, ¿no? Y a lo mejor ahí los que nos dedicamos luego a reportar ese tipo de cosas, digo, no nos culpen, ¿no? También... Pues leemos lo que nos gusta, ¿no? Sí. Y nos arrimamos al árbol que nos da buena sombrita. Pero debe haber otros árboles por ahí. Uh-huh. Que de repente no. Como no es el tipo de árbol que normalmente vemos, está muy lejitos, no nos arrimamos. Pero debe haber otras cositas por ahí. Así que ahí está el compromiso del café y traerles cosas más raras. Sí, por cierto, hablando de escritores, y uno que tú me has recomendado mucho, que le está yindo bien en título mainstream, es Jin Len Yang. Que le está yendo muy bien en Superman, ¿eh? Dicen que le está yendo bastante padre. Igual sería bueno leerlo, a ver qué está haciendo. Sí, porque yo lo conozco en su fase de fanboy y nerda. Con sí, Avatar. Sí. Con Avatar y la cultura china en general, porque él es un estudioso de todo el asunto de las culturas orientales. Exactamente. Particularmente la china. Uh-huh. Pero sí de todas las orientales, incluso la hindú. Pero particularmente la china. Me gusta ver qué hace Superman, porque ahí es otro asunto completamente. Uh-huh. Donde tiene que trabajar con otro tipo de franquicia, con un personaje mucho más añejo y en una cultura pues totalmente americanizada, ¿no? O sea, que mira, él vive en Estados Unidos. Claro, o sea, pero él sabe de lo que se trata. Pero a lo mejor no es su fuerte, no sabemos. No sabemos. O sea, escribir ese tipo de historias, ¿no? O sea, es como, no sé. Te pongo un ejemplo, ¿no? No sé, Tolkien escribiendo algo diferente a fantasía heroica, ¿no? Sí, Tolkien escribiendo fantasía espacial. No sé, ¿lo habrá hecho alguna vez? No sé, la verdad no tengo idea. Yo iba a decir George R. Martin escribiendo que no fuera fantasía heroica, pero no, sí. Sí, lo hace bien. Sí. Lo hace bastante bien. Pues bueno, buen compromiso ese, ¿no? Hay que ir buscando cosas raritas. Cosas raras. Cosas cada vez más raras. Porque no es que me haya deprimido, pero sí me quedé de... Oh, tío, pero si todo esto lo tratamos de enseñarlo cada que podemos... ¿Qué onda con nosotros, no? Sí, es buen reto. Aparte es un buen reto. Mira, es un buen reto. Por otro lado, hay que darle sabor. Hay que hacer el mundo extraño. ¿Y mantenerlo así? Y mantenerlo así. Digo, yo creo que hay muy buenos escritores. Hay cosas muy raras, hay cosas muy, muy locas. Muy creativas que están allá afuera que no les estamos haciendo caso. A lo mejor en cierto momento por desidia. Me gusta pensar que es principalmente por eso y no por flojera. Más bien decide porque a veces hay mucho que leer, ¿no? Mucho que ver. O a veces, como luego nos pasaba, nos aferramos a una serie que es mala, pero luego se va a poner buena. Como X-Men. De los 2000. ¿No? X-Men, bueno, 2000 es para nosotros. 90 es para Estados Unidos. No, de hecho ya eran 90, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, la búsqueda de Javier, Magneto Rex, todavía eran 90. Sí. Magneto Rex. Sí, no, Operación Cero Tolerancia. ¿No sé cuál era? La de Bastion. Uy, no, qué feo. Uy, no, qué feo. ¿Y luego cuál otra era? Ay, yo me acuerdo algo de los Phalanx. Ah, una de lo último de Madureira, ¿no? Uh-huh. Uh-huh, sí. El juicio de Gambit. El cacareadísimo juicio de Gambit. Ay, que es una baba de perico, ¿eh? ¿Cuál otra era? Las eras de Apocalipsis. Bueno, si la era de Apocalipsis les gustó nuestro review de la... Reseñar las eras de Apocalipsis era de hoy. ¿Sabes qué? Yo ahí fue donde me di cuenta de no, aquí me están viendo la cara con mi dinero. Porque me acuerdo que lo estaba publicando Editorial Viz. Sí. Así fue como lo conocimos, porque pues obviamente no teníamos la lana para ir a comprar cómic allá en el cómic estadounidense. Uh-huh. Así que realmente lo que salía aquí en los puestos de revistas. Y Editorial Viz publicaba una página, o sea, en un spread, uh-huh, el cómo deberías ir leyendo. A ver, era Apocalipsis los 12. Ah, sí. De 12, sí. De 12, a los Apocalipsis los 12. De cómo debías leer esa serie. ¡Hijo de las arañas! Eran como 8 previews. 6 números 6 números de Apocalipsis los 12 y como otros 5 epílogos. Y dije, no, aquí me están viendo la cara. Es cuando viste, ah, este es negocio, esto es puro negocio. Sí, para mí no, ¿eh? Sí, no, para. Y dices, bueno, y pero. Creo que ni para vida, ¿eh? No creo que se haya vendido muy bien. Mira, yo creo que alguien me podría argumentar, oye, pero es que si la historia te entretuvo, este es el asunto, no lo hizo. Tan es así que no lo he vuelto a leer. No me acuerdo ni de qué va. ¿Es el que sale Cable con una lanza? O sea, ah, sí, no me acuerdo. Y que Apocalipsis se le mete a Cyclops y. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es? Y ya, o sea. Cyclopalips, ¿no? Cyclopalips. Y que creo que Wolverine era Dead. No sé. Sí. Y es cuando le regresan el Adamantium, por cierto. Ay, creo que de eso se trataba. Creo que esa fue la excusa, ¿no? Sí, pero, de hecho, sí. Y había una Secret Invasion chiquita. ¿Sí? Sí, porque uno el Wolverine que realmente mataron era un Skrull. Por supuesto, claro que era un Skrull. Si no es un Skrull, es un Doombot. Si no, es un Life Model Decoy. Y si no, Pero jamás tocamos a los personajes principales, ni a Doom, ni a Nick Fury. Detesto eso, como tienes idea. Bueno, Wolverine se murió ahorita. Ay, pero al rato regresa. Sí, sí. Ahora está descansando. Va a ser como en los Simpsons cuando se muere Rafa, ¿no? Rafa, ¿no te habías muerto? No. ¿Así? Mira, pero por otro lado está bien porque al menos exploramos otros Wolverine. ¿Qué tan buen Wolverine puede ser Sabretooth o esta X-Men? Sí, sí. Casi va a empezar el título de X-Men, ¿eh? Sí, pero no tengo problema. Que hayan dejado descansar el personaje un rato, está bien. Hasta eso no me molesta, ¿no? Pero lo hubieran matado así como que un día se cayó de la cama y se partió el cuello, ¿no? Sí, porque ya no tenía factor curativo, así que pues. Con eso. Se partió el cuello de la cama. ¿Sabes cómo hubiera estado genial que se muriera? Digo, es muy cruel, yo lo sé. Pero mi hermano y yo tenemos siempre esta idea de que hay gente muy sortuda en este mundo. Se le atraviesa un casi una viga de rieles de tren en la cabeza. Lo único que pasa es que después ya maldicen para todo, pero no se mueren. Sí. Y hay gente que se va a la regadera, se tropieza en el baño, se pega en la nuca, adiós. De hecho, ese se murió Cerebus. Sí, él se cayó. Se cae de la cama. De la cama, algo así. Yo por eso dije, o sea, de ahí salió. Se rompe el cuello. Algo sí me hubiera encantado que hubiera pasado con Wolverine. Se mete a bañar y ¡pum! Sí. Imagínate el super shock que lo que entran sus alumnos, sus amigos, y de ¿qué? Decide, no, la investigación, ¿quién fue? Ya, pues no, fue el jabón, ¿no? Ándale. Sí, tenemos cámaras por todos lados, simplemente se cayó. Así de, wait, ¿tienes cámaras por todos lados cuando nos bañamos? No. No tengo. Claro que no. Hay una película así, se llama, ¿qué? Sliver, ¿no? Ah, sí, claro. Con una canción de UB40, por cierto. Por cierto. Sí, sí, sí. Híjoles, algo sí me hubiera encantado. A lo mejor nada, no sé, por el shock value también si quieres, pero también por el valor cómico. Hubiera estado genial. Y sobre todo porque hubiera sido algo diferente, ¿no? Sí, nada de que lo encarcelen en Adamantium o algo así. Sí, sí, ¿no? Lo bañan en Adamantium. Se muere como el Comic Book Guy. Comic Book Guy, o sea, así de voy a morir en la pose clásica de no sé qué. Vean ese episodio de la casita del horror, ¿no? Especial Noche de Brujas. Sí. Ay, donde sale Lucy Lawless, por cierto. China, que no soy yo. Creo que la voz sí la dice Lucy Lawless. ¿En, ¿no? inglés? En inglés, sí, en inglés, sí. Claro. Y la voz. Y la actriz que hacía la voz de China, ¿verdad? Eso para la serie, ¿no? Sí. Sí, sí. Cuando se va volando, ¿no? Sí, pero China no vuela. No soy China, soy Lucy Lawless. Mira, ¿cómo se llamaban? Era Clover Girl y. Era Fantastic. Era Mr. Fantastic, ¿no? Sí, sí, sí. Elastic Dude y Clover Girl. Algo, ¿no? Así, sí, sí, sí. Que Clover Girl si hubiera sido en España las chicas de las tortas, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Qué bueno que no fue en España. Pues imagínate la del puesto, ¿no? Acá. Sí, sí, pues muy importante para la economía y la economía Godínez. La economía Godínez, por supuesto, pero no es exactamente superhéroe. Sí, pues sí. O quién sabe. Ay, no, sí. Ay, los Simpsons. Algún día. En finales de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre va a haber algo. Yo creo que sí. Ya están adivinando todo. Y bueno, y esto también lo quería comentar. Ajá. Todo ese asunto de que necesitamos buscar cosas más raritas y nuevas. Porque de repente de ahí salen los supergenios y uno ni se da cuenta. Y me salió el comentario. Porque en esta semana, creo que ya fue el lanzamiento, de hecho, Mad Max Furiosa en Blu-ray. Ah, ¿ya salió? Creo que sí. Uh-huh. Pero no sé, en Estados Unidos. Me puse a verla. Y otra vez me entretuve como niño, como nano y nuco, por supuesto. Y me saltó, por alguien me no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. No le puedo dar crédito a la persona porque no me acuerdo ni quién fue. Pero me dijo, oye, ¿sabes? Si te gustó tanto, chéquete quién hizo el film editing. O sea, quién editó la edición final de la película. Algo a lo que nosotros normalmente no le hacemos ni tantito caso. Mira, te piensas en el director, en el... Pero que es súper crucial. A mí me quedó muy claro cómo se hacen películas con un libro muy bonito, el de cómo así se hizo Jurassic Park, y viendo como las 20 horas por lo menos de cada edición especial de Señor de los Anillos, y están padres, es padre adentrarse en ese mundo porque uno se da cuenta lo cruciales que son cada una de las posiciones que uno debe tener en un estudio de cinematografía. Particularmente los editores finales son los responsables, le echan la culpa al director, pero no siempre es él, de que la película guste o no. Porque es el ritmo que le dan, ¿no? Y es el que te va a marcar el producto final que la gente va a ver. ¿Cierto? O sea, el director puede hacer unas enormes maravillas, pero si el editor de repente dice, nah, esta escena me está estorbando, y se va, y ni modo, ¿eh? Y hay escenas que dicen, ¿pero por qué la quitaron? Sí, pero vela en completo y dices... a lo mejor se sea más largo. O hay gente que la riega, ¿no? De, esa escena está súper asombrosa, yo hubiera explicado muchas cosas. ¡Ah, ya, yeah, fuck it! Prometheus. O acabas haciendo, peticiones del director, ¿no? Como la de X-Men, de Days of Future Past. Exacto. Que fue toda una storyline que metieron, que estaba ahí de Rogue, y lo quitaron. Y ¿sabes qué? Si lo quitan, no pasa nada. Pero poniéndolo... Queda padre. ¿No? Ahí sí fue una decisión, yo creo que muy dura, y que entre el editor y Brian Singer fue así de, pues no, está muy largo esto, ¿no? Pues vas, quítalo, sí. ¿No? Ándale, se puede hacer interesante, padre. Y puse a ver ahí los créditos de Mad Max Furiosa, y la chica que editó esta película, Margaret Sixel, ella ya había editado cosas en Hollywood, pero había editado cosas como Babe el Puerquito Valiente, Babe a la Ciudad, que por cierto es una película súper creepy. ¿En serio? Oh, sí. Para espantar niños, Happy Feet. Happy Feet. Cosas así. Mad Max Furiosa es la primera película de acción que ella edita. Buscando ahí un poquito, ya no pude encontrar la entrevista, pero sale ahí un... No encontré el video, pero había encontrado el extracto en texto de una entrevista que le hicieron a George Miller. Bueno, una entrevista, conferencia de prensa, donde él precisamente sale a explicar por qué decidió que Margaret Sixel sea la editora de Mad Max Furiosa. Me encantó lo que dijo. Ahí es cuando dices, de verdad, este cuate... Sí, se la sabe. O sea, no solo es muy buen director, sino de que... sabe juntar todos los elementos para que salga algo muy bueno. O sea, si es líder, sabe juntar a su equipo, ¿no? Y la característica de un buen líder es que delega lo que él no sabe. Él no es editor, pero no le iba a dejar ese punto tan importante a cualquiera. Entonces, dijo, mira, yo lo que quería es que lo editara alguien fresco, para empezar. Alguien que no hubiera editado películas de acción. O sea, porque son formulaicas. Que también es un riesgo, porque dices, a lo mejor me traigo a alguien que no sabe, ¿no? Pero mira, mejor correr el riesgo, según mi punto de vista. Porque si le hubiera editado... alguien que ya estuviera muy, muy metido en las películas de acción... O sea, el que editó Matrix, el que editó Die Hard o algo así, ¿no? Te hubiera sacado otra de esas películas. Y el chiste, la verdad es que el asunto de Mad Max Furiosa es que... Su dirección, su fotografía y por lo que veo su edición son muy únicas, son muy de ellos nada más. Y el segundo punto que él quiso resaltar es que yo quería que fuera una mujer la que lo hiciera, porque es una historia acerca de mujeres. No quería traerme al dude bro que me va a poner como personaje principal a Max Ratakuska cuando no lo es. No, el personaje principal es Furiosa. Es Furiosa y las chicas, ¿sí? Las wives y después mujeres libres escapadas. Sí. Ellas son las principales. O sea, él lo que quería era ese punto de vista. Alguien fresco y que supiera lo que significaba tener una protagonista femenina. Y le salió, ¿eh? Su visión era esa. Pero él sabía que si ponía, que por muy buena dirección que él tuviera y demás, si es como una, es como el lente de una cámara. Si al final tu lente no es bueno, tu foto no va a salir o tu video no va a salir bueno. Necesitas que ese lente, en este caso la editora, que es el que filtra la imagen hacia adentro o hacia afuera, dependiendo, necesitaba que ese filtro se fuera el adecuado. Y retomando el asunto ahí de este rank de los 30 mejores escritores y demás, yo creo que hay también, ese es un asunto que luego yo creo que nos toca mucho a los que se nos da el querer hacer reviews y demás, ¿no? El entre comillas periodismo. El periodista tengo lo mismo que de chino, ¿eh? Solo porque pertenezco a la raza humana. Nada más. Es eso, ¿eh? A veces, si el filtro que somos nosotros, nos dedicamos siempre a reseñar a los 30 mismos monos. Ah, perdón, el programa se va al carajín. Sí, ¿no? Sí, que creo que eso. Y también los fans, o sea, los lectores, o sea, si siempre lees los mismos monos. Mira, no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo regresar como que a lo que sea familiar. Es tu cobijita de seguridad. Sí, ¿no? Exacto. Pero no conoces más, no ves más allá, no conoces otras cosas que también pueden ser asombrosas, ¿no? Sí, pero una vez más, es el riesgo. ¿Ves por qué digo que vale la pena? El riesgo para el fan es, ay, desperdicié mi dinero. Créanme, suele pasar. Pero con que lo tienes 2-3 veces. Sí. O sea, te vas a encontrar 2-3 joyas que dices, ¡ah, caray! ¿Ya ves por qué compro TPs baratos en descuento en Fantástico que nadie quiere? Sí. Yo encuentro cosas chidas. Sí, 3 de cada 10. Pero es el riesgo. Eso sí. Sí. Yo me espero hasta después de encontrar otras maneras de contregón. Pero eso ya lo sabíamos, o sea, teníamos mucho la recomendación. Pero jamás lo había leído. Bueno. No, o sea, lo he visto. No lo había visto. Ya lo verás. Ya lo veré, ya me lo puse mi hermano ya. Sí. Digo, nos comprometemos en una especie de review tan como se pueda hacer. Tan como se puede hacer de estos primeros tomos. Eso es interesante. Porque no hay texto. ¿Cómo haces un review de algo sin texto? Está cañón. Vamos a arriesgarnos, ¿no? Vamos a arriesgarnos, sí. También va a ser y por lo tanto va a ser un podcast sin palabras. Ah, caray. A gruñidos y arañazos, ¿o cómo lo vamos a hacer? Eso sí, y entonces cuando hizo, y después, no. No sé, no hablo así. ¿Qué es eso? ¿Puerco decadente o qué es? Puerco araña, no sé. Ay, el puerco araña. El puerco araña de Spider vs. Pachón. Yo sigo diciendo que deberían quitar tanto a Peters como a Miles Morales, no es mala onda, y traerse el Spider-Punk. Ah, Spider-Punk es la onda. El Bobby Brown, ¿no? El Spider-Punk, sí, ¿no? ¿El Spider-Punk? Es más, que se cuente del Miles Morales, dándole malos consejos. Vete, tomamos un partido de fútbol, bueno, soccer allá en Estados Unidos, y vamos a aventarles botellas a alguien. ¿Va a empezar soccer? Sí, digo, o sea, un inglés, si le dices algo así en Estados Unidos, tú dices, junk, o algo así, ¿no? Just bollocks. Junk. Pero bueno, a ese va mi asunto, ese fue como... Muy buena editorial, ¿eh? Sí, estuve toda la semana con ese gusanito de, ay, me lleva, ¿no? Hay gente que se está arriesgando mucho con un producto caro como es una película. Y muy caro. Muy caro, la verdad, muy caro. Complicado. Y muy exitoso. Muy exitoso. Donde no te hubiera salido, nadie te contrataba, ¿eh? Sí. La verdad. Tan es así que le salió bien a George Miller, que ahora ya lo están candidateando casi casi seguro para que dirija Man of Steel 2. O sea, no Batman v Superman, ¿no? O sea, ¿es Man of Steel 2? Sí. Fíjate que ahí la vería. A ver, ¿qué onda? O sea, a ver, en las manos de un verdadero maestro de la cinematografía. No Zack Snyder. A ver, ¿qué se puede hacer? Eso sí sería... Digo, si le dan la libertad de... aquí está el personaje, es más o menos esta es la línea que hay que seguir. El resto hazle tú. A ver, ¿qué puede hacer? A ver, ¿hasta dónde da? Así sí la veo. Se antoja. Fíjate que él tenía le hubieran hecho la oferta de hacer una película de Justice League hace muchos años. Uy. No sabemos cómo hubiera quedado esa versión, pero pues hubiera visto interesante, ¿eh? Sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Digo, ahorita George Miller está como que en la cúspide. Ahorita es todo el mundo lo quiere. Por supuesto, ¿no? Y creo que es un rato interesante para él. Mira, se lo ha ganado, ¿eh? La verdad es que se lo ha ganado. Tuvo la paciencia para sacar la película en el momento justo. Y le salió. Y de la manera que era la apropiada, porque ya lo habíamos comentado cuando hicimos el review, originalmente iba a ser una película animada. Sí. Y salió bien, salió una muy buena película. Sí, o sea, como que espero. Y también buena onda del estudio que le dio chance, ¿no? De, ok, ya, que esa tu idea, etcétera, dale, échale. Qué lástima que la película oficialmente no se llama como debería llamarse. Como debería, como era el nombre original. Como nosotros le decimos siempre. Mad Max Furiosa, porque así es como se llama. Sí. Fury Road. Una Furiosa. Sí, desde acá, Fury Road. Pues sí, sí, sí, ese fue como que mi gran bronca en toda la semanita. Estuvo padre eso, interesante. Sí, hay sí, que sí. Y es un buen reto para nosotros, Sí, buscar cositas raras y meternos ahí, a las secciones donde nadie busca. No, porque eso sí, luego va a salir de, oh Dios, ¿por qué compré esto? Que lo bueno es que, por ejemplo, editoriales como Boom, como Image, siempre están a la casa de nuevos escritores. Y pues, quien quita y le sale la nueva, sensación, ¿no? Que luego no sale. Que luego no sale, pero es el chiste, ¿no? Arriesgarse. Como, por cierto, hablamos de arriesgarse y nuevos cambios y todo ese rollo. Pues, en ese mismo tenor, no sé si supiste que Witchblade terminó. Terminó el título. Sí. Sí, ya. Abó. Ya. O sea, finito. No más. Pues, Stepan Sejic, el asombroso Stepan Sejic, que me carre bien. Es buena onda. Pues va a ser el dibujante de una nueva serie, que es como un reboot, que se va a llamar Switch, que es más o menos la misma tipografía de Witchblade, pero dice Switch, y es un adolescente que obtiene el guantelete, que obtiene el Witchblade. Y digo, qué bien, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y muchos ya vilipendieron de que no, pues es que así no, o sea, la Witchblade tiene que ser una mujer acá, exuberante y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué, dude? O sea, el guante puedes coger, ¿no? O sea... Si esas vamos, le puede agarrar un perrito de la calle. No, siempre solo son mujeres. Bueno, pero suponiendo. Supongamos, ¿no? Pero pues bueno, es la idea. Entonces, pues sale creo que en noviembre o diciembre. Y me gustaría entrarle por ahí, fíjate. O sea, ya vimos por qué dejó Red Queens. Yo creo que sí, yo creo que va por ahí. Entre eso y que diciembre sale el segundo volumen de Sunstone, ¿no? Tercer volumen, perdón. Mira, entre eso, entre que siga siendo Dead Vigil. Que ya va a ser el primer TP. Sí, sí, de hecho, y que sigue con Aphrodite Knight, no sé si se llama su otro cómic. Aphrodite Knight, sí, pero creo que ya acabó. Ah, okay. Ya acabó. Ah, pues luego de no sé qué Generation también, o sea. No, sí, sí. Más todo lo que postea en su DeviantArt, que bueno. Sí, sí, ese señor vive para dibujar, Sí, de veras. Sí. Está loco. Sí, es interesante esa propuesta. Sí, está curiosona. Switch, dibujado por Stefan Sejic. De Image Comics, a partir de noviembre o diciembre sale más o menos. Image Comics siempre Top Cow, ¿no? Image Comics Top Cow, efectivamente. Exactamente. Y pues bueno, también hablando de lanzamientos, fíjate que esta semana Giovanni Arévalo hizo ahí un streaming donde pues estuvo anunciando cosas que vienen para las líneas de DC y de Vértigo. Sobre todo en lo que muchos quieren, que son los tomos, o sea, los recopilatorios. Porque sacar Fables de a solito, ¿no? Pues por ahí va la cosa, pero mira, o sea, fíjate, para el tema de DC, ve lo que va a estar sacando, ¿no? Una serie que se llama Superman Doom, que es dentro de los nuevos 52, en formato Absolute, que es el TP, el choncho, ¿no? Como el Monster. Hay tantos formatos que ya no sé cuál sea cuál. Digamos el TP. El TP. Harley Quinn en serie regular, en septiembre. La que escribió esta... La que reseñamos hace poco. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Con Amanda Conner y Justin Gray, Dime Palmiotti, etcétera. Esa serie. Ok. En serie regular, lo cual creo que está bastante bien, ¿eh? O sea, sí, excelente. Va a sacar en un solo Absolute, en un solo TP, Multiversity de Grant Morrison. Yo digo qué bueno que va a ser en un solo TP. Sí, ya para que. Mira, nos evitamos, bueno, casi lo leemos y ya se acabó. Aquí es algo chistoso que decía Batman Deathblow en Definitive, pero acaba de salir un TP que fue de Batman Deathblow, pero en un nuevo formato. Entonces, yo creo que ese es un pequeño errorcillo que salió por ahí. Pero bueno, Arkham Asylum la van a publicar. La clásica, la de Grant Morrison. Y ¿McKean? De McKean. En un hardcover, con la edición de lujo, la que se publicó hace poquito en Estados Unidos. ¿Tres cositas locas? Cositas locas, yo creo que esa va a estar. Ah, ok, vale la pena. Ese va a estar interesante. Aparte, hace mucho que ya no se publica aquí en México. Tiene mucho. La primera y única edición que hay la hizo Viv. Y ya tiene esos muchos años. Sí. Habría que ver esa traducción. Yo tengo mucho cariño en esa traducción. También sería raro. Eso sí sería raro. A ver qué tal. Viene The Killing Joke, otra vez. En formato por definir. No sabemos si hardcover, si softcover o cómo va a ser. Pero viene Killing Joke, que también tiene mucho tiempo que no se publica. También dice, ¿te acuerdas de la serie esa de Injustice del videojuego? Bueno, nunca la leí, pero sí me acuerdo. Injustice la estuvieron sacando en una serie mensual y la van a sacar en un compendio. La primera, digamos, el volumen 1. Y va, pues, eso me parece bastante interesante. Una serie que es un especial que se llamó Batman Noel, o Noel, que es escrita y dibujada por Lee Bermejo, que es el que viene a la mole, okay, por cierto. Uh-huh. Esa va para diciembre. ¿Por qué? Porque habla de Batman en Navidad. Pues ok. Y también se dice que para... Va a traer Justice para... de regalo. ¿Qué vas a pedir de regalo, hijo? Justice. Y también para 2016 viene Red Son. Esa historia de Superman, ¿te acuerdas? Ah, de cuando llega a Rusia y no a Estados Unidos, sí, ¿no? Creo que es el mejor cómic que ha escrito Mark Miller en la vida, entonces valdría la pena, ¿eh? Ah, has escrito otros también muy buenos. Del mismo calibre, ¿no? Exactamente, o sea, del mismo calibre. ¿Ves que me gustó más Red Son? A mí me gusta más Ultimates. ¿Sí? Ok. Ve a cada quien, ¿no? Kikas, pues bueno, o sea, Kikas... Es... On and off, ¿eh? O sea... Es su chamaco. ¿Sí? No podemos decir nada. Bueno, Jupiter's Legacy también está increíble, ya lo acabé de leer. Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle, muy bueno. Pero ¿qué tal Nemesis? Fucking hate Nemesis. Pero película, creo. Ya viene una película. Muchas gracias, no la iremos a ver, no nos pregunten por eso. Y viene, esto es lo que me llamó la atención, que es un nuevo formato que se llama DC Showcase. Que Showcase era un título... ¿Para lucirse o qué? Sí, mira, la verdad sí. Porque Showcase era un título que tenía en Estados Unidos y presentaban antologías. Ahí, por ejemplo, en el número de Showcase apareció Hal Jordan por primera vez, ¿no? Iniciando la Edad de Plata y, bueno, junto con Barry Allen y todo el rollo. Pero, más bien aquí el formato es un formato TP, que se supone que es una pasta dura, de una pasta suave, pero... No ¿vistosa? Tan, ajá, no tan, pues, corrientita, ¿no? Según, ¿no? Ok. Pero eso va a ser reimprimir lo que ya han hecho. Ah, ok, eso está bonito. Que fíjate, van a sacar Justice League volumen 1, ¿no? Están bonitos los refritos. Sí, pero yo digo que es una buena idea. Pero es que hay gente que no los tiene. Exactamente. Para septiembre sale Justice League volumen 1, ¿no? Que es de Jim Lee y Geoff Johns, que es malísima, pero bueno. Ah, o sea, el Justice League de los nuevos 52. Sí. Ah, ok. En octubre reimprimen Flashpoint. Ya saben. En noviembre la corte de los búhos. Uy, medio mundo lo va a querer. En diciembre Superman de los 52, volumen 1. El vago. Luego en diciembre Batman, volumen 1. El vago. Ah, no, ese no, ¿verdad? De Flash, Wonder Woman y Aquaman van a ser también más o menos lo mismo. Entonces, cada mes van a estar sacando recopilatorios en formato showcase, así le llaman. Pues yo lo veo como una muy buena iniciativa para gente que no ha comprado esos cómics, ¿no? Que no sí los consiguió. Y para que también entres a librerías, ¿no? Yo creo que eso ayudaría bastante, ¿no? Yo creo que también va por ahí el asunto. ¿Verdad que sí? Ah, sí. No, la verdad es que para el fan está bien, o sea, dependiendo del precio, ¿no? Pero para el fan está bien porque hay muchos... ¿Cómo se dice? Son productos de entrada. Sí. O sea, gente que por ahí puede empezar a entrar al mundo del cómic. Eso me hace una muy buena idea. Y para Vértigo va a ser más o menos lo mismo, ¿eh? Viene... se va a reprimir el TP de Before Vendetta con una portada diferente. ¿Por qué? Porque viene David Lloyd. Así que el pobre señor Lloyd va a tener las hordas de fans otra vez firmando Before Vendetta. Yeah. Viene uno que es Day Tripper de Gabriel Va. ¿Por qué? Porque es invitado de La Mole y se va a estrenar en La Mole STP. Ok. Creo que es una muy buena... Ese me parece que jamás se había editado aquí en México. No, no, así sé, que está pachón. Y me gusta esa sinergia, ¿sabes? Sí. Que aprovechen de que vienen los artistas y imprimo algo del artista que va a venir. Pues se me hace como que lo más lógico. Claro, aunque tengas al pobre señor Lloyd firmando 20 veces Before Vendetta. Eso sí, ¿20? 20 por cada 10 minutos. Sí, ¿no? Seguro. Y luego van a tener también, bueno, anuncia que las novelas gráficas, o sea, lo que son Why the Last Man, Swamp Thing, etcétera, van a ser ya más regulares porque estaban espaciadas como cada 3, 4 meses. Entonces, ya había quien decía que ya se les había olvidado, ¿no? Pero ya salió el segundo TP de Why the Last Man. Y pues, qué bueno. Digo. Les faltan como otros 8. Sí, porque es la versión de 10 tomos. Exactamente. Sí, sí. Así que pues. De Swamp Thing les faltan como 5. De Sandman más muy avanzados, llevan en el cuarto. Ah, eso sí. Eso sí. Esa probabilidad se me hace buena. Sobre todo porque es una serie muy cortita. Sí, sí. En septiembre viene el nuevo formato de Showcase, Vertigo Showcase. Van a reimprimir American Vampire, del número del 1 al 6. Fables, volumen 1. Sí. Por supuesto. Claro. En noviembre, Wii 3. Uy. Qué bonito. Voy a comprar ese. Sí, de veras, sí. O sea. La traducción no estaba mal, no estaba tan mal, ¿eh? Un poco extraña. Sí, sí, sí. Pero no estaba tan mal. 100 Bullets, para los fans de Azarelo. Es que también de eso tenía que ser en TPS, hombre. Sí, cabe. Y viene The Wake, también que lo están. Ahorita lo están sacando en forma semanal. Digo, mensual, perdón. Pero lo van a lanzar también en formato de recopilatorio, ajá. Showcase. Exactamente. Entonces, la noticia aquí, padre, es esta iniciativa de tener cada mes un TP diferente. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Yo creo que es una idea que, como dices tú, puede ser para que entres a librerías o hagas cosas más interesantes con nuevos canales de distribución. Entonces, creo que es una buena idea. Ay, por ahí leí muchos comentarios de, pero eso ya lo imprimieron, ¿y para qué los estuve buscando mensuales? Pues a lo mejor tú no. Pues no es para ti, chavo. Exactamente. O sea, una vez más, ¿no? Es para quienes, es principalmente para quienes no los tienen. O sea, porque no todos llegaron a la misma hora a la fiesta, ¿eh? Exacto. Hay quienes apenas están llegando. Y es importante que los tengan. Una de las ventajas de las librerías y editoriales y tiendas de cómics allá en Estados Unidos son las reimpresiones. Sí. Hay reimpresiones a cada rato de las series exitosas y mucha gente le va entrando por esas. Aquí en México no teníamos hasta ahora esa ventaja. Y ahora sí. Y ahora sí. Pero la queja es de, ¿pero por qué si yo lo estuve comprando en sueltos, no? Ay. Yo no veo que nadie se queje cuando sale al mes o tres meses el TP gringo, ¿eh? O sea, después que acabó Spider Island o Spider-Verse o Spider-Something, ¿no? Nadie se queja de eso. No. Entonces, o si se quejan, pues, qué mal. Sí, ¿no? Entonces, o también es que dicen, pero es que ya la compré y ahora la voy a tener que volver a comprar. No, no tienes. Tienes que volver a comprar, no, porque tienes. ¿Qué? A menos estás fan estresado, ¿no? O sea, digo, a menos que es un obsesivo como yo que me gustó Wii 3, pues la quiero, ¿no? Claro. Pero pues es una, o sea. Pero no vas a comprar todos estos porque. Pues no. No, por supuesto que no. Solo pero tienen que hacerlo, vaya. O sea, desestrésense. La vida. Sin estrés, la vida es mejor, de verdad. Tienen que comprarlo todo. Sí, no tienen que leer todo ni saber y todo. Y es más, o sea, si les gustó una serie, no tienen que comprar todas las versiones. Si de verdad les gustó mucho y dices, ah, pues que quiero que tienes un extra o algo así, okay, también se vale. Perfecto, ¿no? Pero no tienes que tenerlas todas si no quieres. No hay nadie apuntándote a la cabeza. No hay nadie que te vaya a quitar tu credencial de comiquero. No hay malos comiqueros, ¿eh? No. No hay malos fans. Porque nada más leí dos, tres cómics en la vida. ¡Qué felicidades! ¡Eres comiquero! O si no quieres que te etiqueten así, ok, no lo eres, no hay problema. Sí. Tranquilo. Tú eres tan fan como tú lo quieras hacer. Tranquilos, chavos. Las etiquetas son solo eso, etiquetas. Te las quitas y ya. No te las puedes poner y ya. A tu gusto. A tu gusto, de verdad. Solo lean las historias, diviértanse, disfrútenlas. Y dejen que la demás gente las lea. Este tipo de iniciativas son para la gente que va entrando. A mí, si me apuras, yo, por ejemplo, agarraría el TP de Fables, así en inglés. En español, perdón. Y se lo regalaría a alguien que a lo mejor ha visto Once Upon a Time. Ándale, sí, que claro. Y así de, mira, ¿quieres ver una historia bien chida también con los mismos personajes? Mírate. Desde hace un año a una amiga le estoy diciendo, sí, luego te doy Wii 3. Bueno, ahora ya. ¿Ya ve por qué lo voy a comprar? Ya ves, ahí está el chance. ¿No? Ahí está el chance. Es eso también, o sea, hasta para uno que ya tiene tiempo en esto y que quieres iniciar a alguien. Es una buena oportunidad y una forma, una vez más, una bricar barreras de entrada. Pues sí, carnal, y bueno, ya casi para irnos a nuestro corte musical de la semana y con nuestro tema central, desde luego, quisiera recordarles que si por ahí lo vieron en nuestro Facebook, en facebook.com/elcafecomiquero, va a haber una plática con los autores, con Oscar Amador y Rulo Valdés, los autores de Living with Shine, de este webcomic buenísimo, muy divertido, que tiene el mejor reboot de la historia, que es el Shine Point. Ya verán de qué se trata eso. Busquen el cómic ahí en nuestras redes sociales. Ahí está el link a la página de livingwithshine.net. Pueden leer todo el cómic completito. Y parece para que tanto Rulo como Oscar presenten el cómic. Platiquen un poquito acerca de la experiencia de hacer webcomics. Acerca de esos personajes de Living with Shine que son fenomenales, son muy divertidos. Y pues también, ¿por qué no? Para que una sesión de autógrafos. No sé si vaya a haber sketches de parte de Rulo, pero seguramente. Entonces, pues acompáñenos el próximo sábado 29 de agosto a las 4 de la tarde. Cerca de Mordor. Cerca de Mordor, en Fantástico Satélite, exactamente. Ahí enfrentito de las Torres Satélite, ahí está la tienda. Y pues bueno, carnal, pues vamos a una rola. ¿Con cuál nos vamos, carnal? Estaba destinado. Nos pasamos como media hora buscándola. No, no es cierto, no. Pero estaba destinada a hacer esta. Es este... ¡Ay! Ready to Go de República. República, exactamente. ¡Hijo! Tiene un resto de años esa canción. Ahorita regresamos con el café del recuerdo porque... ¡Sí! Somos una bola de nostálgicos ingratos, pero bueno. Pues bueno, ahí está. República, Ready to Go, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. We'll be right back. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de escuchar a República con Ready to Go, carnal. Verás que me dio el flashbackazo feo. Sí, ¿por qué? A ver. Ah, me acuerdo hace un resto de años cuando me ponía a hacer la tarea en la sala de la casa ahí de mis papás mientras escuchaba Radioactivo 98 y medio en la tarde con Olayo Rubio de locutor. No manches, no, ya tiene. Cuando no se le había subido. Cuando no hacía películas que decían que no son películas, ¿no? Buena época, buenos tiempos, ¿eh? Estaba Fernanda Tapia en Radioactivo. Fíjate, Fernanda Tapia. ¿Y de dónde está ahora? ¿Está en Canal 11? No. Sí, mi amiga Javiera le escribe los guiones para varios de sus programas. ¿En serio? Sí. Ah, mira eso. Sí, es mi amiga Javiera, productora y escritora de Canal 11. Mira nada más. No, y Fernanda me calla muy bien. Sí, muy bien. La verdad es de hecho, me sigue quedando bien. Es muy buena persona. Fíjate nada más. Y fíjate esa canción de Ready to Go. ¿Sabes dónde salió también? Y también era de aquellos tiempos, ¿eh? En un montaje que hicieron de Sabrina la Bruja Adolescente. Hay un capítulo donde van a avistar Salem, la ciudad donde quemaban brujas. Y ella que es una bruja, ¿no? Y hacen, o sea, todo el montaje de las escenas de que van preparando el viaje y se suben al camión y llegan a Salem y todo. Sale esta. Ready to Go. Sí. Mira, era bonita serie, estaba divertida. Pero había un elemento ahí que era el mejor. Salem. El gato. El gato. Santo Dios, qué buen personaje. Era de lo más gracioso, era de lo más sarcástico, el condenado. Ah, oh, Dios, Salem. Era buenísimo. Y las tías, ¿no? La tía Gil y la tía Zelda. Sí. La tía Zelda acabó en el programa este de los gordos, ¿no? De perder para ganar o algo así, ¿no? Sí. Porque ella vivió eso, o sea, sí, subió mucho de peso, muy cañón. Y pues sí, o sea, tuvo un programa para bajar de peso y ahora condujo ese programa. Ya estaba acordando de los diálogos de Salem, ah, por Dios. Si pueden, búsquenlo, están, creo que los capítulos en YouTube en español. ¿A poco sí? Creo que sí. Con Melissa Joan Hart, ¿no? Melissa Joan Hart, como Sabrina, de hecho. Sí, sí, sí. Búsquense cualquier cosa que diga Salem, el desgraciado es fenomenal. Era como Luna de Sailor Moon, pero en sarcasmo, ¿no? ¿Cómo es un gato? Sí, pues sí. O sea, así son los gatos. Sí, son medio ojéis, pero... Son pachones. Ah, sí, son bonitos. Pero pues ahí está, carnal. Bonita rola, ¿eh? Sí, bonita, sí, rola, sí, verdad, sí, sí. Tío, llegó el, así como que el café del recuerdo porque me acordé de cosas. Y en fin. Y hablando del recuerdo, pues esta semana queremos platicar. Ya habíamos platicado de Invincible. Sí, y mira, le quisimos decir como que... Ah, esas series que siempre andamos prometiendo de actualización que nunca hacemos, la verdad. Y dije, bueno, ¿sabes qué? No, hay que fajarnos la camisa y órale. Vamos a hacer una. Vamos a hacer una. Por fin. La no. Primera, el primer capítulo de actualización de una serie del Café Comiquero. Como después de un año de prometerlo. Sí, y no sé cuánto tiempo tenga sacamos Invincible, ¿eh? Pero ya tiene un ratito. Rato. Ya tiene un ratito. Comentamos el primer gran arco, que fueron los primeros, técnicamente 13 números. Sí, sí, sí, sí. Que es, a grandes rasgos. Invincible, ¿de quién es Invincible? Mark. Grayson. Grayson. Su papá Nolan Grayson. Y es superhéroe, su papá extraterrestre, este cuate es Gohan. Ah, sí, su papá es Goku y este es Gohan, ¿eh? Sí, o sea, sí. De eso se trata básicamente. La raza Saiyajin, digo, Viltrumites, ¿no? Y al final, Goku mata a la Liga de la Justicia. Básicamente, Superman mata a la Liga de la Justicia. De eso se trata, y su hijo lo confronta, no puede con él, Nolan se larga, y ahí nos deja. Nos deja, eso es así de, ah, caray. Y el último número que de aquel arco, que en teoría podría ser el primero de este, es el gran cambio, el primer gran cambio que existe en el status quo, ¿no? Donde Mark Grayson conoce a Cecil, operativo secreto del gobierno, ¿no? Que es un Nick Fury, es su Amanda Waller, ¿no? Todo en uno. Todo en uno. Y él le cuenta mucho de cómo él trabajaba con Omni-Man, con Nolan. Y era como que su enlace para dirigirlo a donde se necesitaba más, ¿no? Donde había problemas en el mundo, donde había gente que salvar, etcétera, pues él lo dirigía. Y le ofrece lo mismo. O sea, nos quedamos sin él porque pues se volvió un villano, se fue del planeta. Necesitamos a alguien que lo haga. Y pues estás tú. Y pues qué crees, eres el chamaco, así que te toca. Y a cambio le ofrece muchas cosas, ¿no? Le ofrece resolverle la vida. Así, literal, resolverle la vida, sí, a él y a su mamá. Sí, porque digo, se fue su papá, que era el que trabajaba de escritor. Sí. De repente le daba por escribir libros como en 2-3 horas. Sí. Tenía que comprar varios teclados porque se destruían, literal, ¿eh? O sea, tenía que ser a super velocidad. ¿Y sacaba sus libros de ciencia ficción? ¿Le era escritor? Sí. Libros de ciencia ficción que en otros arcos serán muy importantes. Sí, eso sí. Sí. Pero durante esa etapa en la cual Nolan ya no está. Pues Mark estaba. Es que es el Spider-Man Superman, este cuate. Sí, es Spider-Man Superman y Gohan, todo en uno, ¿no? Sí, porque pues es un chavo que apenas iba a la universidad. Se queda sin papá y dices, ¿y ahora cómo Gerardo le voy a hacer? Sí, sí, sí. Ah, bueno, llega Nick Fury y Cecil. Dice, no hay bronca, trabaja para mí, tienes todo resuelto. No es como que le quedara de otra pobre de Mark. No, exactamente. Además su mamá estaba deshecha, literalmente, ¿no? Sí, está fuerte ahí ese asunto. Porque toda la conversación que se liqueó. Sí, exactamente. O sea, hay en buena parte de estos siguientes números de Invincible. Sí, está fellón porque ve cómo cada uno de estos personajes, Mark y su madre, uh-huh, lidian con la, pues con esto de perder a Nolan. Sí. Una pierde a su esposo, Mark a su padre, y cada quien lidia de manera distinta. Mark cerrándose y enfocándose en su chamba de superhéroe. Y por otro lado, su madre en el alcohol. Se tira al vicio, literal. O sea, sí dices, uy, qué manches. Con todo de que le estaban, o sea, digo, obviamente no es la solución a la vida, ¿no? Pero trataron de resolverle la vida, ¿no? O sea, lo que hicieron fue que Cecil manipuló, o sea, él es Nick Fury, o sea, él tiene la capacidad para hacerlo. Manipula las tendencias de compra para que los libros que había escrito Nolan Grayson se volvieran éxitos instantáneos, hubiera reimpresiones, hubiera regalías y pues ahí ya tenían un ingreso fijo para toda la vida, ¿no? Pero el dinero no lo es todo. Exactamente. Entonces. Y este güey es feito leer esas partes, sobre todo porque la madre de Mark culpa a Mark de que su papá se fue. Sí. O sea, está muy fuerte eso, ¿eh? Sí, o sea, pues mamá iba a acabar con el planeta, ¿qué querías que yo hiciera, no? O sea, sí, no, y lo resiente, Mark lo resiente, ¿sí? Porque, pues de alguna manera es verdad. Y que es que sí, también es eso. Sí. Also that, pero bueno. Sí, la verdad, estos números es como que el. Empezó esa gran tradición en Invincible de que el status quo nunca ha permanecido quieto. Por ahí se habla de que va a haber un reboot, pero conociendo a Robert Kirkman y Ryan Otley, creo que el término reboot les va a quedar corto, ¿no? Sí, para sí, lo que piensan hacer, ¿no? Soft reboot le dicen. Sí. Sabe cómo vaya a ser eso. Bien, sabe cómo vaya a ser. Pero constantemente ha estado cambiando el cómic, ¿no? O sea, de un tomo a otro. Va cambiando mucho. Va cambiando mucho, pero aquí hay un asunto muy padre con Invincible. Lo que pasa en números anteriores tiene repercusiones. Nos vamos encontrando los mismos personajes, más o menos. Situaciones muy parecidas, pero que van cambiando de una aparición a otra. Cositas así. Eso está muy padre. Y eso lo podemos ver en el número 14, creo es. Sí, sí, sí. El 14, que sería el, digamos, el primer arco, el primer número del segundo arco, ¿no? Del segundo gran arco. Que, por cierto, la portada está bien padre, es de Frank Cho. O sea, en ese aquel tiempo como que se empezó a rodear de cuates bien acá como que, y Frank Cho le dijo, una portada, y te encargo, ¿no? Y este primer número, ese número 14, pues nos abre con una invasión extraterrestre. Otra invasión, es algo también muy, muy recurrente en el mismo, cada rato nos invaden. Sí, de todos tipos, ¿no? Todos los extraterrestres por alguna razón vienen a hacernos las de jamón. Y estos también son extradimensionales. Ya habían aparecido en Invincible. Es el Imperio Flaxi, Flaxen. Y son literalmente son unos extraterrestres verdes con antenitas. Sí. Habían aparecido en el primer arco, cuando estaba todavía Nolan. Nolan y Mark se encargan de ellos relativamente fácil. Un ejército poderoso, tecnológicamente avanzado y demás, pero tiene una gran debilidad. Que su tiempo corre mucho, o sea, aquí en la Tierra, corre mucho más rápido que en su dimensión. Por lo que quiere decir que se hacen viejos en cuestión de unos minutos. Exactamente. Y eso también explica porque una vez Nolan se quedó atrapado en la dimensión Flaxan. Y para él pasaron meses. Años, ¿no? Años, de hecho. Años, sí, cierto. Pasó años en en la dimensión Flaxan. Y cuando regresó él pasó como un mes o una cosa así. Sí, o sea, muy poco tiempo. Progresó dañado, cambiado. Y, o sea, como que muchas cosas le pasaron. Que creo que no se ha explorado mucho qué demonios pasó ahí. No, de hecho no. Se volvió leyenda. Sí. En el tiempo de los Flaxan, la invasión que... Para ellos fue una invasión. Sí, porque llega una cosa superpoderosa, inmortal. Ajá, para ellos fue como su apocalipsis, su armagedón, ¿no? Pero ya es leyenda para ellos. ¿Eh? Ya, este es un periodo de tiempo para ellos que fue como hace miles de años, ¿no? Y regresan. Regresan a la Tierra. Digo, en cuestión de para como que nosotros los terrícolas unos cuantos meses, pero ellos pasaron años y años y años perfeccionando una tecnología. Sí. Unas pulseritas que permitían ajustar su tiempo al nuestro. El problema es que todas las pulseras... Sí, o sea, llega acá el comandante Flaxen de, gracias a nuestras super pulseras fenomenales, ya no nos hace nada su tiempo. Gracias por darnos su punto débil, idiotas. Sí, oh, Dios. Y estaban los nuevos guardianes del globo, sí, combatiendo contra ellos. Perfecto, ya nos dijeron su punto débil, quítenles las pulseritas. Y eso juega mucho en su contra porque se acumulaba el efecto temporal. En otras palabras, les quitabas la pulsera y el... tipo se les aceleraba aún más. En cuestión de segundos quedaban muy viejos. Casi casi moribundos, ¿no? Prácticamente. Y aquí vemos algo bien interesante, que es el nuevo equipo de los Guardians of the Globe. Que los originales que eran la Justice League, o sea, se murieron. Se murieron todos ellos. Pero no es un equipo que funcione bien. No. De hecho, son los chamacos. A pesar son los chavos. Sí, son los chavos. Está bueno, Ayton Mivy y Invincible no son parte de él. Los llamaron para esta emergencia. Pero está Duplicate. ¿Qué nombre, no? Duplicate, Multiple Girl, digamos. Ajá, si se multiplica. Rex Explode, que es Gambit. Que es Gambit interesante. Gambit interesante, sí. Está Some Guy with Glasses, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Es The Atom, digamos. Creo que como The Atom, ¿no? Se hace chiquito. O Ant-Man, ustedes decidan. Están dos personajes que son sumamente interesantes, que es Monster Girl. Que es una niña, no, o sea, no es una niña, es una mujer... como que en sus 30s, con cuerpo de niña, porque tiene una maldición. Que se convierte en un monstruo, se convierte en un Hulk, hazte cuenta. Pero el problema es que cada vez que se convierte, se puede convertir a su voluntad, pero cada vez que se convierte, ella rejuvenece un poco. Y pues con cada transformación va rejuveneciendo, al grado de que es una mujer en sus 30s con cuerpo de un niño de como de 13 años. Eso es un gran problema. Eso es una bronca. Y está Robot. ¿Y el Robot? ¿Qué pues es el Robot? Es un Robot. Es Vision. O algo así. Y por ahí estaba un negrito Black Samson y... que es Bulletproof, ¿no? Y Bulletproof y Immortal, que es... Abraham Lincoln, básicamente. Sí. Es como Vandal Savage. Como Vandal Savage, pero en buena onda. Pero buena onda entre comillas. Pero él sí fue Abraham Lincoln, ¿no? Él sí fue. Es el honesto Abe, ¿no? Y bueno, ahí es donde precisamente las cosas empiezan a poner difíciles para el mundo, porque Cecil, para visitar Invencible, le dice, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. No, ese equipo se está yendo de ar. Sí, ¿no? O sea, no tienen la misma capacidad de respuesta que tenía el equipo original. O sea, ve la Liga de la Justicia, por Dios santo, ¿no? Y eso está padre, porque dices, ay, o sea, ¿cómo no son tan buenos como los anteriores? No. No. no lo son. Y aquí Cecil, de hecho, demuestra su habilidad nueva, que es la teletransportación. Que es realmente tecnología, pero que a Estados Unidos le cuesta millones de dólares. Cada vez que la utiliza. Pero le vale gorro. Pero dice, ay, me tengo que dar una diversión de vez en cuando. Y es en una visita a la casa de Invincible cuando sucede todo esto. Él está todavía en la prepa. Y hay un amigo, era un gran amigo de Nolan, que era Arthur, ¿no? Era el que le hacía su traje. Sí, era su sastre. Y pues de alguna manera él trataba de... Era Edna Moda, de hecho, De alguna manera, pues, él trataba de levantar el ánimo a su mamá, ¿no? Pero... No pueden. Empiezan a pasar una semblanza de Omni-Man en la tele. Con el audio filtrado de todo lo que platicaron y cómo le decía a Omni-Man de que tu madre no significa nada para mí y, jamás lo hizo, ¿no? Y ella viendo eso, rompiéndosele el corazón. Sí, feo. Es cretino, asqueroso. Y a lo que llegó es, pues, a platicar con ella, pero con Buzz, o sea, con el alcohol en la mano. Ya, de alguna manera había que hacerse presentes. Sí. Y en la universidad, pues las cosas empiezan a... la prepa, todavía estaba en la prepa, ¿no? Y nos encontramos nuevamente con su mejor amigo, ¿no? William. Choque que le digan Bill o... Tiene como que ese tema de que no le gusta que abreguen su nombre. Que lo infantilicen, ¿no? De hecho. Sí, exactamente. Y su novia Amber, que ya habíamos dejado de ver por unos números, ¿no? Sí, porque es aburrida. La verdad, es un arco bastante aburrido en Invincible, ese es el problema. Sí, todo se pone divertido en cierto momento, pero hasta ahorita es... Ay, otra vez esta. Sí, o sea, Amber, Es Sansa para Game of Thrones. Sí, sí, sí. Y es porque era una novia muy pushy, ¿no? Así de, dice que estás conmigo y que me vale gorro que tu papá haya muerto. O sea, porque para el mundo del papá, Nolan se murió, ¿no? Sí, en un accidente de autos, por Dios. Las calificaciones de Mark iban a la baja. Bueno, sí. O sea, eso es lo bonito también de este cómic, ¿no? Que ves toda la parte humana de que, pues bueno, o sea, sí, soy un superhéroe y todo, pero por eso es el Spider-Man del nuevo, de la nueva generación, ¿no? Sí. Sí, es feito. Hay muchas cosas entretenidas, pero de repente sí es... ¿cómo decirlo? Es de... Bueno, había cosas más interesantes, vámonos a ellas. De hecho, pasan después. Uh-huh. Particularmente hay una... Bueno, llegamos a un punto en el que es algo así como... como ver a Speedy metiéndose Speed. Sí. En el que precisamente Mark va, llega a su casa, ve a su mamá en el piso... caída de borracha, y es cuando le acusa de por qué tienes que ser que tu padre se fuera, ¿no? Es fuertísima, ¿eh? Sí, está fea, es te hace sentir mal ese número, ¿eh? Y Cecil, por su parte, también, pues sí que le parte todo el queso a Robot, porque le dice, Robot, tu Kung Fu no es bueno. Ah, sí, o sea, no, este grupo no está funcionando por ti, ¿no? Así de, y te voy a traer alguien que te va a enseñar cómo se hace. Le traen de Immortal, ¿sí? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mezclado con Superman es algo así como Tenshin Han, ¿no? Algo así, ¿no? Pues, Vandal Savage. Y Robot le dice, bueno, pues me largo. No, de hecho se quedó. Se quedó, pero amenazaba con largarse. Después sí. Dijo, no, bueno, está bien. Me quedo. Por ahora. Sí, y luego vienen los números más raros. Más divertidos ahí también. Es muy bueno, pero sí es un poco... Es un poco creepy. Aquí empiezan a ver una relación interesante entre Monster Girl y Robot. Che, entre Vision y Scarlet Witch. Porque es algo así como que, pues te quiero ayudar. O sea, sé que tú eres una mujer de 30 en un cuerpo de una niña de 14. Y pues te le quedas viendo a los chavos así como que... los deseas, ¿no? Pero pues no. Pero pues es creepy, ¿no? O sea, no, es ilegal en quién sabe cuántos estados, ¿no? Todos, ¿no? Todos salvo en todos salvo en los del sur de Estados Unidos. En Shelbyville, ¿no? En Shelbyville seguramente no es. Porque sí pueden casarse con sus primas, ¿no? Tengo de que no es prima de nadie, simplemente es muy menor de edad, aparentemente. Sí, exactamente. Y le ofrece, ¿sabes qué? Pues voy a tratar de ayudarte, ¿no? De cómo controlar esto. Pero le dice, oye, pues te comportas raro, como que te pones nervioso, ¿no? No, soy un robot. Es un robot. Bueno, es inteligencia artificial. Exactamente. Puede fingir emociones muy bien, supongo. Sí, pero la relación ahí entre Mark y su mamá, pues, se tensa, como que no hay esa, se perdonan, pero no... Pero se guardan distancia. Se guardan distancia. Invincible se va a la prepa, pero le surgen misiones. Ese es el gran problema aquí. Que Cecil constantemente le está llamando a misiones a través de un chicharo, ¿no? A través del beeper. Deja la escuela, deja las clases a medias, deja Amber... pues plantada. Como que ella no se la compra, ¿no? De que algo anda mal. Y esta misión en particular. En los antiguos Guardianes del Globo había un fisho. Aquarius. Que es un hombre pez. Literalmente. Es como debía ser un Atlante, nada que hasta parecen humanos bonitos. No. Es un pescado. Es un pescado humanizado. Sí. Y llegan los representantes de la Atlántida de, oigan. Pues aquí en su superficie horrible se nos murió nuestro monarca, así que nos deben uno. Así de que no hay un monarca y pues la ley dice que quien mata al monarca pues tiene que ser el nuevo monarca, ¿no? Así que, pero como él no está, su hijo toma la responsabilidad, o sea, Mark, vienes. Y César le dice, pues vas, porque estamos buscando cómo hacerle legalmente, ¿no? No nos podemos poner en guerra con ellos por una sencilla razón. Los Atlantes controlan 3/4 partes del mundo. Así que no es buena idea, hijo. Y entonces el pobre de Mark, pues bueno, ahí va en su submarinito a la Atlántida. ¿Pero qué implica ser el monarca? Se implica casarse con la reina. O sea, te vas a tener que casar con la mujer pez. Y dijera, ¿se ve como Ariel la sirenita? No. O como Mera del de C, no. No, es un pez. ¡Pez! Un pez humanizado. Creepy as fuck, ¿no? Es que no. También aquí, en este mismo número empieza a pasar algo muy, muy, muy interesante, que es la relación de Debbie Grayson, la mamá de Mark, con su abogada. O sea, la abogada que de alguna manera le lleva toda la parte de regalías, ¿no? De los libros de su esposo, etcétera. Que su abogada, coincidentemente, es la esposa de un superhéroe. La esposa de Super Patriot. Super Patriot era uno de esos personajes de Rob Liefeld. No, de Eric Larson. Era de Eric Larson. Sí, del Image noventero, así. Mala onda. Sí, del... Y resulta que aquí, pues, él está casado con ella, ¿no? Sí, es un superhéroe, sí, es medio robot y todo el rollo. Pero pues trata de vivir una vida normal. O sea, dice, bueno, te veo en la casa, te traje un sandwichito, o sea... Es un tipo normal. Una persona normal. Sí, exactamente. Y eso le brincó allá a Debbie de... Un momento. O sea, yo estaba casado con un superhéroe, pero jamás conocí a las esposas de ningún otro superhéroe. Porque siempre estaba como que muy en secreto su identidad, ¿no? Bueno, es parte del oficio. Parte del oficio. Y bueno, aquí Super Peter, la verdad es que pues, no hay mucho que proteger, ¿no? Te ves como un maldito cyborg, ¿no? sí, no hay mucha identidad ahí secreta. Eso de alguna manera le ayuda a Debbie, ¿no? O sea, tener a alguien con quien hablar. Sí, porque, digo, por un lado, digo, sí, no es que haya muerto, pero no es el primer superhéroe que hubiera caído en batalla. Sí, ¿no? O sea, muchas otras viudas y viudos de superhéroes. Pues todos los de la... Todos. De los Globo, ¿no? Básicamente, ahí están todos. Ajá. Y, pues, bueno, le dijeron a Invincible que pues tiene que entrarle a esto de la boda real. Al bodorrio. Hay un comentario muy padre de... Pues, mira, te vamos a dar estas como agallas mecánicas para que puedas respirar, ¿no? Y pues mira, hay una barrerita que separa el agua de la superficie, pues la atraviesa y dice, es como en esas películas malas de Star Wars, ¿verdad? Y dice, sí, esa las hemos visto, ¿no? A nadie le gustan. En serio, no conozco a nadie que me diga, no, sí, episodio 1 es una gloria, ¿eh? No. No, George Lucas, creo. Tal vez ni él. No, pero creo que ni él. Y sí, conoce a Aquaria, que es nombre, Aquaria. El nombre. Y a su valet, ¿no? A su achichintle, ¿no? Que su achichintle, su mayordomo, pues se llama Litan. Tiene el gran problema de que está enamorado de Aquaria. Y le va explicando a Mar cómo tiene que ser todo el asunto del bodorrio santo, Dios. Sí, sus costumbres atlantes están medio feas. No, pero digo, es normal, viven abajo del agua, viven bajo el mar. Viven en una piña debajo del mar, ¿no? Ándale, tienen que ser raros como Bob Esponja. Sí, o sea, y fíjate, aquí me gusta mucho que hace mucho world building Robert Kirkman, ¿no? O sea, ¿cómo te explica la sociedad atlante a través de la lección de historia que le da Litan a Invincible, ¿no? No tiene nada de malo a parlotear en exposición, pero da una buena excusa. Eso es algo que sí te puedo decir que pasa mucho en estos números. Hay mucha, mucha exposición. Pero todo es divertido. De alguna manera encuentran cómo justificártelo. Sí. Digo, sí pasan cosas. Sí. Sí hay acción, sí aprendes de los personajes por sus diálogos. Pero en ocasiones, aquí por ejemplo, Litan se echa todo un speech de cómo es su cultura. Y es mucha exposición. De repente yo creo que para algunos que son más loquitos para leer, seguro les va a decir, no manches, muy largo, no lo leí, ¿no? Pero léalo, o sea, tiene sus cosas padres. Y hay bastante humor en eso, la verdad, ¿eh? Y aquí Litan le explica que, bueno, o sea, su costumbre es que el que pretenda la reina tiene que demostrar su valor en una arena, ¿no? Luchando contra un monstruo de las profundidades. Y después tiene que aparearse con la reina frente de todos. Y a ver que eso no le gusta ni tantito. Creo que prefiere la parte en la que tiene que pelear con el monstruo, ¿no? Me encanta que Mark le hable así a Cecil de, oigan, ¿y cómo van con ese asunto legal, no? Y Cecil, oh, por Dios, ¿sigues ahí abajo? ¿Crees que te habías ido? Me dice, no, pues esto se pone cada vez más agreste, ¿no? Tiene que... El plan es sencillo. ¿Sabes qué, Litan? Bah, te voy a echar la mano. Voy a hacer que tú quedes bien. Vas a ser el monarca y yo me largo de aquí, ¿va? Va, ok. ¿Y les funciona? Les funciona. Mediante ciertos engaños ahí con las habilidades de Invincible, logran que sea Litan el que acabe con la bestia, se queda con la reina, etc. E Invincible dice gracias a todos los dioses. Sí, porque estaba a punto de perder su virginidad con un pez. Así que no, gracias. Sí, no, bueno. La verdad es uno de los hombres más raros y divertidos de Invincible, ¿eh? Pobre Mark, de veras, lo que le toca hacer. Y es una temática que los siguientes números vamos a ver muy seguido. Él está haciendo su vida normal y llega Cecil con su viper de... Oye, hay una super bronca interdimensional o algo así, ven aquí a ayudar. Ya, ¿qué? Sí, o sea, se vuelve un poquito formulaico ahí, ¿eh? Pero formulaico sí, pero al menos es divertido. Ah, como la relación entre precisamente Atom Eve, bueno, y Samantha Eve Wilkins, ¿no? Que no anda con Mark, o sea, curiosamente aquí lo que pensarías pues, es la pareja clásica, ¿no? Aquí andaba con William. Pero William es raro, es es un poco fanboy. Y cuando se entera de que Atomy, bueno, que Samantha es Atomy, lo que le pide es, a ver, llévame a volar, ¿no? Como alguna vez se lo pidió a Mark. Y el comentario de Atomy es buenísimo, igual que el de Mark. Esto es muy gay, que le va cargando como... Como Superman carga Lois Lane, ¿no? Aquí un poco invertido, pero ay, vamos, si tienes un amigo o una amiga que puede volar y que puede transportarte, dime que no le vas a pedir lo mismo. Claro. Por su pollo. Así es. Y luego vienen por ahí pues un como pequeño capítulo, resumen, ¿no? Que me gusta que hay una portada que está dibujada por Mark Silvestri, Eric Larsen, Todd McFarlane. Ay, Dios. Y creo que es sí, Eric Larsen. Sí. Sí, o sea, dándole las gracias a gracias, porque Kirman nos ha salvado el pellejo. Básicamente sí. De hecho, ahora ya es como su CEO o su... Sí, o sea, el asunto es que Image fue salvado por Kirkman. Totalmente. Antes de Kirkman y de Walking Dead, Image está así como que, ay, pues también hacemos cómics y vendemos pie y también distribuimos pelotas de béisbol o algo así. Y estamos viendo cómo poder entrar al negocio de los celulares, creo. Y vendemos vendemos películas pirata de ropa y tenemos un puesto de ropa. O sea, es lo que hacía Image, la verdad. Sí, estaban ya muy mal, ¿no? Sí. Y luego viene un inicio dentro de este arco, de uno de los personajes que yo creo que es lo que le hacía falta en muchos sentidos a Invincible, ¿no? Su archivillano, su gran némesis. Y aquí empezamos a conocer... A uno de tantos. Y empezamos a ver el concepto de las realidades paralelas dentro de Invincible, ¿no? ¿Qué pasa aquí en este arco, carnal? Hay un mundo distópico donde Mark le dijo, cuando su papá, Omni-Man Nolan, le dijo, oye, quiero dominar el mundo, ayúdame. Y Mark dijo, bueno. Y literalmente se dedican a eso. Y como son dos super saiyajines, pues nadie les puede hacer frente. Lo logran, o sea, es facilísimo para ellos. Y hay una resistencia, está la resistencia humana, ¿no?, que le quiere hacer frente, pero no le sale. No, en la resistencia estaba Immortal, por ejemplo, y estaba este personaje, Armstrong Levy, que es un chavo negro, bueno, un hombre negro. ¿No chavo? No tan chavo, y de repente está escapando de ellos, es parte de la resistencia, pero era como que, pues, porque es inteligente, no sí, porque pudiera hacer mucho, ¿no? Y estaba escapando de ellos, y de repente, una versión diferente de él, sale de un portal dimensional y se lo lleva. Mark, no le sé qué tanto, bueno, estuvo raro. Así, okay. Se lo llevan y encuentran en otra tierra donde pues hay una invasión extraterrestre, literal, o sea, de unos platillos voladores, ¿no? Y Armstrong dice, no, espérame, esto no es mi mundo. ¿Pero qué crees? Que sí, sí era. Es la realidad de Invincible. Otra invasión. Nos invaden a cada rato, ¿eh? Estos extraterrestres no nos pueden dejar en paz. Y cada vez son más fuertes, o sea, los invasores son cada vez más fuertes y los Guardians of the Globe cada vez se ven más inútiles. Cada vez tienen no responden. Sí, cada vez tienen más problemas. O sea, sí. Si no era Robot. Pues es que Robo puede decir, a ver, o sea, hagan esto, pero a ver, ejecútenlo. No más quitando el director técnico, ¿no? El tío Corona, pero bueno. En fin. Ah, hay una escena. ¡Ay, estás buenísima! Hubo un personaje en el arco anterior, en el programa pasado, de Invincible, que hablamos, que estaba investigando el asesinato de los Guardianes del Globo, ¿no? Era una especie de demonio detective. Demon Chimp o Demon Monkey o algo así. Es una mezcla entre mono, demonio y Rorschach. Y así se viste, ¿eh? Se viste como Rorschach. Gabardina, pantalón morado, sombrerito, su bufanda. Pero no tiene la máscara. Tiene cara de... mono demonio. Y va al Pentágono a decirle, quiero hablar con Cecil, porque tengo información de quién mató a los Guardianes del Globo. Y su secretario dice, todo el mundo lo sabe. Y salió en la tele hace como mucho. Y nomás dice, igual que Rorschach. Es una sola página. Podrías pensar que tal vez es un desperdicio de información, pero no. Es un gag muy bueno porque dejaste ese tweet pendiente por ahí. Y en 6 paneles lo resuelves. A ver, vámonos. Ajá, yo creo que a lo mejor sí pensaba hacer algo más con él. Pero fíjate, eso es algo padre, porque aunque vayas plantando semillitas en todas tus historias, no todas tienen que germinar, ¿no? Hay unas que las utilizas para un gag, para un ajaja, y se acabó, ¿no? Como en esta, ¿no? No hay ningún problema. Después no hemos vuelto a ver el detective. No, jamás. Creo que no, o sea, fue tan inútil el pobre que... Pues digo, pues una semillita que ya, la goma. Quizá el plan era otro. Es muy probable, es muy probable que hayan pretendido hacer otra cosa, pero ay, ya, mira... Ya nos abocamos a alguna otra historia. El diablo. Y regresando con Armstrong Levy. Uh-huh. Eso de que había salido una versión de él y lo había apañado para su dimensión, que pues es básicamente la de Mark, nuestro Mark. Llegan a una base secreta donde alguna vez tendrían que invadir seguramente. Seguro, claro, porque sí, Mayo. Porque sí, Mayo, o sea, no, ninguna base secreta ni está a salvo, Y le presenta al resto de los Levi. Hay toda una familia, bueno, todo un equipo de Levi, ¿no? Lo que estaba haciendo. Pero todas multidimensionales. Sí, o sea, en Multiversity, ya eso lo vimos hace 15 años, Morrison. Llega y le enseña, mira, todos estos Astros Levi son muy inteligentes, como nosotros, pero nadie es súper inteligente. Y queremos un Astro Levi que sea capaz de detener a esas amenazas. Todos los Astro Levi tenían ese punto en común. Consideraban que Invincible y Nolan eran la amenaza principal del mundo. Sí, y este Astro Levi que se puede teletransportar es el único que puede hacerlo. Los demás no. Y también ahí el punto es que él puede teletransportarse entre dimensiones, pero no en el espacio. O sea, puede aparecer en otra dimensión, pero en el mismo punto. Sí, exacto. Pero necesita la información de ahí. Todos los otros multiversos para poderse teletransportar a gusto. Es una bronquita. Sí, o sea, él tenía las mejores intenciones. La verdad. Eso sí, es como que la parte Batman del asunto, ¿no? De cómo le vamos a hacer para defendernos de estas cosas. Sí, y posteriormente pues él necesita, para que puedan transferir toda esa sabiduría, pues necesita ayuda. Él no es un científico tal cual. Es muy inteligente. Pero a quien sí no son científicos son los hermanos Mahler, los gemelos Mahler. Eran unos clones que habíamos visto en el programa pasado, en números pasados. Son unos monos azules fuertotes que tienen una particularidad. No se acuerdan quién es el clon. Y son inteligentes, son genios. Ellos sí son genios. Es curioso, ¿no? Porque son, o sea, son cerebro, pero Maul. Pero también es acá todo el poder, ¿no? Y no se acuerdan quién es el clon. Así que dedican como que su villanía a tratar de encontrar tecnología que les identifique cuál es el original y cuál es el clon. Solo para salir de la duda. ¿De quién es? ¿De quién es el original? Es una motivación muy rara, pero. ¿Pero por qué no? Pero también tiene lógica, ¿no? Es la identidad. Sí, y también es de probar tu superioridad. O sea, yo soy el original, tú eres la vil copia, ¿no? Tú me obedeces a mí, no, tú me obedeces a mí, no, tú me obedeces a mí. Así que Armstrong lo saca de la cárcel, ¿no? Lo saca de Isla Rikers, Arkham Asylum, como ustedes quieran, ¿no? Pongan el nombre. Lo saca de ahí con su poder de teletransportación y les dice, necesito que me ayuden. Ya lo saqué de la cárcel, ahora como pago, hagan esto por mí. Transfieran toda la información de estos otros Armstrong Levy a mi cerebro. Y ellos, ok, ¿nos puede ayudar? Se puede hacer. Nos puede ayudar para aprender más de nuestra meta y determinar quién es el clon. Supongo, de alguna manera. Sí, exactamente. Y pasa algo interesante en la vida de Mark. O sea, la invasión extraterrestre dejó a la escuela destruida. Tuvieron que acelerar las clases. Es como, pues, no sé, si hubiera habido una marcha de maestros, tuvieron que acelerar las clases. Pues, no, es como que, oye, cayó un tifón. Bueno, pues, te graduas mañana, chico. Y ahí, bueno, siguen estando en la prepa. Y la relación con Amber medio camina, medio no. Amber como que se la compra, como que no. Y esta Eve sale con William, pero ahí se empieza a dar cuenta de que William es un chamacote. O sea, no, es muy inmaduro. O sea, por ahí un maestro como pues no tiene mucho que cómo avanzar en las clases. Le dicen, bueno, vamos a ver una película. Y pues me dan un resumen, ¿no? Ya es como que pues parchar el tema, el temario, ¿no? Y cuando se encuentra con William le dicen, ¿qué hicieron hoy en las clases? Vimos una película, ¿ustedes también? ¡Wow! ¡Eso es asombroso! ¡Qué padre! No estás aprendiendo nada, idiota, ¿no? O sea, es el clásico chavo así, pues que le vale gorro. Y a Eaton Mip como que, pues a él no le empieza a gustar, Dice, no, es un inmaduro, ¿no? No me late para mí. Pero no le empieza a gustar nada de su vida. En general. Está bien. Que eso tendría consecuencias más adelante. Todo en Invisible tiene consecuencias. Acostúmbrense a eso. A veces nada más para hacer un gag de que ya sabemos quién los mató, pero todo tiene consecuencias. Sí. Márcate 50. Otra vez a que le hablas es el de, oye, hay otra bronca. 50. Hay una interacción por ahí con Capes, ¿no? Otro grupo que se llama Capes. Otro grupito de superhéroes. Como los Teen Titans o algo así. Pero esos cobran. Esos son como los Hayas, ¿no? Ese es el asunto. Ellos, sí, te ayudamos, cómo no, pero cobran. Es padre encontrarse de que hay diferentes tipos de superhéroes en el mismo universo con moralidades distintas. Sí. Unos lo hacen totalmente altruista. Otros son acá los reverenciados, guardianes del globo. Y estos. Estos desgraciados. Y se gradúa. Eso me encanta, nomás se graduó, listo. Bien. Siguiente número, ¿no? Y me encanta que todos arrojan el birrete, ya sabes, así de la celebración. Y el de ups. Se me olvidó que soy súper fuerte, ¿no? Así que pues se va por otro lado, ¿no? Y aquí en el siguiente número pasa algo también muy padre, que es que Amber está ya preocupada de, pues, oye, Mark se desaparece. Le trae un beeper. Su papá se murió y sigue viviendo bien. Va a la universidad. O sea, tiene dinero. Pues, ¿cómo le está haciendo? Y les hace la pregunta a los dos únicos amigos que tiene Mark, es a Samantha y a William, de, a ver, díganme la verdad. Es narcotraficante, ¿verdad? ¡No! O sea, ¿es a lo que llegaste? O sea ese es tu... Mira, por otro lado, era la conclusión lógica. Sí, ¿no? No te los imaginas que un superhéroe, ¿no? ¿Qué, no viste Breaking Bad o de perdida American Beauty? Ah, sí, cierto. Ah, sí, era el idiotita narcotraficante, no sé cómo se llama. Y sí, más o menos es lo mismo Breaking Bad, así que... Pues, tratamos la palabra, yo nunca he visto Breaking Bad. ¿What? ¿Nunca he visto Breaking Bad? Ok. Sé quién es Walter White. Walter White. Sé más o menos de qué va a ser, pero no lo he visto. O sea, ¿sabes quién es Ay, no me acuerdo el nombre del actor, y Jesse Pinkman y todo y demás. Y Science Beach y demás. Más o menos. Y sé eso de los pollos hermanos, pero nada más. ¿Pero no sabes por qué se relaciona con Two-Face los pollos hermanos? Sí, eso sí lo supe. Ah, ok. Sí. Es buenísimo. Pero no la he visto. Necesito verla, Pero es entretenida. Yo creo que está un poco sobrevalorada, pero es muy entretenida. ¿Eh? Aunque si hubiera pasado en Canadá, se resolvía en un capítulo. Oiga, señor, tiene cáncer. Su seguro lo cubre, así que empezamos tratamiento la próxima semana. En un capítulo. Bye. Done. Se acabó. Listo. Sí, maldito sistema de salud de otros países, ¿no? Es todo carajín. En fin. Regresando a Invincible. Y prometiendo ahora, ver Breaking Bad algún día. Ahora nos lo mandan. Le hablo otra vez así. Oye, Mark. Es que ese es el tema. Se empezó a volver Sailor Moon, ¿no? Se empezó a volver formulaico. Pero esta, mira, es que está padre porque... yo creo que el público se empezaba a cansar. Lo padre es que Mark también. Te vas dando cuenta en sus actitudes y en sus diálogos que... Oye, Cecil, déjame entre este paz. No avanzo en las clases, ¿no? No hago nada más que estar de tu gato. No puedo ir al baño sin que me hables. O sea, me meto al baño y... Oye, Mark, tengo bronca. Ahora me lo mandan al espacio. Sí. A rescatar... A vigilar. A vigilar Marte. Sí. ¿Por qué? Porque a raíz de que Nolan destruyó medio mundo... Y es un extraterrestre, dijeron... El programa espacial tiene que abocarse a alcanzar el... La frontera final, lo más pronto posible, ¿no? Así que pues vamos a... Lo más que hemos llegado es a Marte, ¿no? Así, entonces pues, tenemos que llegar a Marte, entonces pues... ¡Mark! Vas, o sea, pero que no te vean. Que no te vean porque no queremos la percepción de que el público, entre el público norteamericano, de que dependemos de superseres para nuestra carrera espacial. Y Marlon dice, entonces, ¿cómo voy a llegar? Vuela junto a la nave, hijo. Vete de mosca. Tan fácil, ¿no? Y de hecho se va de mosca, ¿no? Sí. Y se preguntaban de, oye, Mark, ¿qué? No, él no sufre los efectos del vacío duro. No. Pero, y si se preguntaban de, oye, ¿cómo lo hace para respirar? Es fácil. No respira. No lo hace. Aguanta la respiración. Lo puede hacer. De hecho, puede aguantar la respiración como por meses. Sí, y sí. Creo que ya como siendo un Viltrumite más maduro sí lo puede hacer. Sí, ahorita es como por semanas. Semanas, ¿sí? Exactamente. Algo curioso es que... Ya, me encanta la inocencia de Mark. Su mamá le pone sándwiches para el camino, ¿no? Pero por eso hay que pedir permiso en la escuela como por 2 semanas. Sí, yo voy a sentarme, voy a plantar drogas o algo así, escucho Amber, supongo. Sí, seguro. Entonces así, le pone sándwiches a su mamá. Y se lo sacan el vacío duro del espacio. ¿Y qué le pasa a un sándwich? Se congela, imbécil. No hay temperatura. Ah, en fin. Se lo come como pero paleta. Eso es lo curioso de... Pues ya me lo puso mi madre. Ni modo de regresarme con él. Pues sí. No a regañar. Pues imagínate, ¿no? No, no, no. Dios te cuide si regresaras con el lonche. Con el lonche intacto, ¿no? A ver. Así que te lo comes. No me pare temprano para ponerte tu lonche de gratis, ¿no? Así que te lo comes. Eso lo comes. Sí, pues sí. Como paleta. Ey, es materia orgánica, éntrale. Poco congelada, pero bueno. Y sí, llegan a Marte y sabían que había marcianos. Sí. De hecho había un marciano en el Los Buenos de la Galáctica. El globo. La Justice League. Sí, había marcianos, había un marciano ahí, sabían que iban a encontrarse con marcianos. Y Mark empieza a notar que no están los astronautas. Sí, ¿no? Y los va a buscar. Y los va a buscar. Y es encontrado por los marcianos que le cuentan. Se encuentra con unos, antes de los marcianos, unos pulpitos, una especie de calamares que se le pegan, ¿no? Los Sequids. Uy, los Sequids. ¿Qué onda con los Sequids? Son unos pulpos rosas chidos, son arcobungles. Los arcobungles. Que salían en Chip y Dale, por cierto. Chip y Dale, cierto. Son unos arcobungles rosados que son unos organismos con mente de colmena, uh-huh, y que controlan mentalmente a sus víctimas. Se tienen unos pinchitos donde se te clavan, uh-huh, y ya valiste. ¿Starro? Ya eres parte de la colmena. Es Starro y arcobungle en uno. En uno solo. Uno solo. Y son un resto. Quieren controlar a Mark, pero esos pinchitos que tienen no alcanzan a penetrarle la piel porque a Mark es casi indestructible. Es invincible. Es invincible. Y en el caso de los marcianos, podrían pincharlos, pero el tema es que ellos son metamorfos. Sí, ellos son fluidos. Ajá. O sea, entonces. A los humanos los conocen como sólidos. Los sólidos. Y los cercobungles estos necesitan a los sólidos para poder funcionar. Sí, porque un marciano simplemente va alterando su forma para que jamás lo pique el desgraciado Sequid. Pero cuando llegaron los astronautas, ese era el problema. Llegaron sólidos. Así que, con uno. Un Sequid que controla a un humano, como tiene mente de colmena, ya todos se vuelven inteligentes y se vuelve una amenaza, ¿no? Y le dicen, bueno, pues sí, los humanos representan un problema, pero pues, tenemos que encargarnos de él. Y Marvel pregunta, ok, ¿cómo se van a encargar de él? ¡Ay, pues hay que ejecutarlos! ¿Cómo que ejecutarlos? Pues, ¿qué quieres que hagamos? Y me encanta la siguiente paranoia. ¡Corran por su vida! Mark los rescata. No le queda de otra. O sea, que Cecil quería que no me vieran. ¡Ah, me vale! ¿No? ¡Al demonio con esto! ¡Córranle! Porque estos marcianos locos se los quieren tronar. Ajá. Y se van. Y lo logran. Logran irse. Sí. Uno de ellos no. Uno de ellos se quedó. Y otro lugar se fue otro. ¿Metamorfos? Se les fue un metamorfo. Se les metió un marciano. Ahí aplicaba la de Molotov, ¿no? De me convierto en marciano, pero bueno. Ok, está bien. No pueden ver mi cara otra vez. No ven mi cara de decepción. Oye, era buen disco ese. Tenía dos canciones divertidas. Amateur. Divertidas, no buenas, divertidas. Amateur es esa, es muy divertido. Pero el problema es que se quedó otro humano ahí. Y ese sí, lo picaron los Sequid. Y eso es un problema. Porque para ser astronauta tienes que ser bastante listo. Sí, o sea, realmente tiene inteligencia. Tiene capacidades. Tiene capacidades, entonces aguas. Ya toda una raza loquita de arcobungles tiene esas mismas características. Y tras el asunto de los arcobungles, los Sequids, pues recordemos que un marciano llegó a la Tierra, ¿no? Un marciano que no conocía nuestra cultura, se llama Ross, y tomó la identidad de un astronauta que se llama Ross. Y pues empezó a tomar la vida literalmente de este pobre cuate que dejó varado allá, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quería estar en Marte. Estaba aburrido. Quería algo diferente. Supongo que no es. O sea, no es la mejor excusa, pero es lo mejor que tenemos. Sí, exacto. Y mientras tanto, hay un personaje que ya había salido, un villano, que se llama Titan. Titan es un cuate que, a diferencia de, por ejemplo, Johnny Storm, que hace Flame On, o sea, que se encienden llamas a mí. Es como que son rocas a mí, ¿no? Y es súper fuerte, pero está cubierto de rocas. Y le dice a Invincible, oye, pues, estaba haciendo este destrozo nada más para atraer tu atención. Porque necesito ayuda. Necesito derrocar al Kingpin local, ¿no? Y Mark le dice, pues, bueno. Sí, no, pero aquí el problema es que el Kingpin local tenía talento preparado para esto. E importó talento de otros lados. Sí. Aquí vemos la primera aparición, ay, de un personaje que es una sola nota y es tan divertido. Sí, pero porque saben que es para eso. Es Battle Beast. Battle Beast, que es como un Thundercat, ¿no? Es como un Thundercat, es como Gundar el Destructor. Ah, sí. Uf. Eso sí. Y es súper poderoso, súper fuerte, salvaje. Sí, no solamente súper poderoso, es un guerrero entrenado. Sí. Eso es una bronca. Y hay otros secuaces menores. Está Magnatak, que es algo así como, parece Strife, ¿no? Alguna cosa así. Sí, feo. Está Curse, que es como, pues, Flash, más o menos. Más o menos, por lo. Fornace, que es un horno. Eso es. Un horno con patas, algo así. Los nombres que se aventaron, ¿verdad? Mm. Magnamaniac, que está hecho de magma, ¿no? De magma. De magma. Austin Powers, ¿no? Y está Tether Tyrant, que es un, digamos, goon, un ladronzuelo ahí, y le sale como chicle del estómago, como no Taffy, sé, algo así, o sea, pero le dan, de veras que les dan batalla, les dan batalla, tan es así que Mark no puede. Le habla a sus cuates de los... de los Guardians. De hecho, más bien llegaron porque Cecil los mandó. Oye, vemos que no puedes, así que ahí te van. Y Black Samson y Bulletproof, que son héroes también heavy hitters, se enfrentan directamente con Battle Beast y no pueden. No. Tan no pueden que Battle Beast, o sea, les perdonó la vida porque dijo, son patéticos, o sea, son... Yo vine aquí a buscar quién me diera pelea, ustedes no pueden, ya me largo, ahí se los dejo. Pero los dejó para el arrastre, ¿eh? Sí, a Bulletproof lo dejó muy mal herido, más o menos en condiciones de seguir viviendo, y a Black Samson lo dejó en coma. Lo dejó en coma, eso estuvo horrible, ¿no? Y ahí es donde, pues, Cecil también se da cuenta de que, oye, los villanos están subiendo su juego. Sí, que pues, ¿qué crees, Mark? También vas a tener que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿no? Y en este mismo número nos damos cuenta de que Titan, pues, literalmente jugó sus cartas para derrocar a ese Kingpin local que se llama Machine Head, que era un cuate que tenía cabeza de máquina. ¡No me digas! Es como Motorhead. Como Motorhead, idiota, ¿no? Proyectivo, ¿no? Y ahora es el nuevo Kingpin. Es el nuevo jefe de la mafia local. Gracias, Mark. Gracias, Mark. Buen trabajo, ¿no? Y Mark regresa todo tranquilo a casa. Y él lo estaba esperando ahí. ¡Ey, Tomir! Sí, está aquí. ¿Qué hace aquí, no? Pues, pues anda con William, ¿no? Bueno, también es amiga, ¿no? O sea, sí, pues sí, pero ¿qué hace aquí a estas horas, no? A estas altas horas de la noche, ¿no? Ah, lo que sí es decir, Mark, estoy harta de todo. Me voy. Así de, ¿cómo? ¡Renuncio! O sea, yo no quiero ser superheroína. Así de, yo me imagino el lamento de Mark. Chicken is in viga, Chicken is in viga. ¿Los superhéroes pueden renunciar? Así de, sí, claro. Ya. Ok. ¿Y se va? Adiós, Eito Mir. ¿Pero por qué se va? O sea, ¿cuál es el tema ahí, carnal? ¿Cuáles son los poderes de Eito Mir? Ella puede manipular materia. Literalmente. O sea, ella puede manipular materia orgánica e inorgánica. Puede convertirla en otra cosa. Convertirla completamente en otra cosa. O sea, puedes agarrar una caja de cartón y hacerla un vaso de agua. Puedes agarrar piedras y sacar agua. O oro. O lo que tú quieras. Sí. Y dice ella, mis poderes aquí están desperdiciados. O sea, simplemente ando volando por ahí en expandex, güey, atrapando villanos cuando puedo literalmente salvar el mundo. O sea, resolver problemas reales, ¿no? Mucho hambres, guerras, sequías. Y no lo estoy haciendo. Entonces, como la relación con su familia era terrible, pues dice, ¿qué hago aquí? Me voy y voy a hacer el bien. Así que, pues, adiós. Que yo creo que fue como muy novedoso, ¿no? O sea, sí, la verdad. O sea, como que lo aspiracional era así, voy a ser el superhéroe y combatir villanos y todo esto. Pero cuando te das cuenta que realmente los poderes pueden servir para cosas más interesantes que golpear gente, pues sí te saca un susto, ¿no? De verdad, Storm. Storm, por ejemplo, o sea, manipula el clima. ¡El clima! Que eso hacía antes de que Javier llegara a decirle, no, necesita, el mundo necesita tus talentos, no nada más Kenia, ¿no? O sea, el mundo, yo necesito que golpees a gente. O sea, básicamente. Ay, por Dios, Javier. Mientras tanto, pues, Angstrom Levy sigue con su plan, ¿no? De juntar a todos los Angstrom Levy de todas las realidades y hacer que que transfieran toda su sabiduría o todo su conocimiento a él, ¿no? Y ahí va saliendo la máquina, los Mauler Twins la van construyendo, todo bonito. Ahí sigue esa amenaza latente. Sí, sí, sí. O sea, es también lo bonito aquí, poco a poquito. O sea, cada número pasa algo interesante para esa semana, para ese mes, pero los subplots siguen ahí. Muy al estilo clásico de hacer cómics de DC o de Marvel, ¿no? Sí, es curioso. Sí, sí. Y hasta se da su tiempo para los gags. ¿Se acuerdan del birrete que lanzó cuando se graduó de la universidad? Llega a Inglaterra. Literalmente llegó a Inglaterra y le cayó en la cabeza a un inglés, ¿no? Que estaba junto a un grupo de adoradores de una bolsa de basura que Mark lanzó cuando supo que tenía poderes. La lanzó al aire y esa bolsa aterrizó en Inglaterra y empezaron a adorar la bolsa porque cayó del cielo, ¿no? Le cayó otra. Y ahora lo nombran que es como su santo pastor o algo así porque, el cielo lo ha elegido, ¿no? Sí. Supongo. Supongo que sí. Mira, hay formas más raras de hacerse de autoridad, pero mira, bien lo decía Monty Python, ¿no? El que haya una mujer al azar repartiendo espadas no es forma de construir un gobierno. Ah, qué bueno era Monty Python. Y mientras tanto, pues, Mark y su mamá pues empiezan a tratar de reconstruir pues su relación un poquito golpeada por todo lo que haya pasado. Un poquito. ¿No? Y algo que, hay un detalle muy bonito de que Debbie ahora pues es millonaria, realmente no tiene dinero de sobra. Ya no tiene la necesidad de hacer nada. Y pues se van a desayunar, o sea, está muy bonita esta escena en la que el hijo, que ya se fue de la casa, se fue a la universidad, o se va a la universidad, pues la invita a desayunar. O sea, un desayuno con tu mamá, está chido, ¿no? Y le dice, pero pues no podemos hacer eso todo el tiempo porque pues es muy caro. Mamá, somos ricos. ¡Ja! Oye, oh, yeah, sí es cierto. O sea, porque eso también está padre, ¿no? Porque es un desarrollo de personaje muy lógico. O sea, en otras circunstancias quizás hubiera vuelto loca por el dinero, ¿no? Así de, ¡ay, no más, puedo comprar el mundo! Pero está viviendo un proceso de duelo difícil. Donde lo que menos le importa, la verdad es curioso, pero es el dinero. Sí, sí, lo que quisiera ya recuperar ese estado de gracia en la que estaba antes, ¿no? Entonces, muy lógico ese desarrollo. Es algo que creo que le reconozco mucho a Robert Kirkman, ¿no? Que sabe cómo escribir personajes. Sí, eso sí. Hay una escena muy padre en la que, pues sí, Mark ya se graduó, es hora de ir al college, ¿no? A la universidad. Que la universidad en Estados Unidos es de, literalmente te vas a vivir ahí, ¿no? Sí, la mayor parte de ellos no estás a la facultad. Sí, si te vas a otro estado, los que tienen la chance de vivir cerca, pues quédate en la casa, aparte gastas menos. Pero cuando no, pues te rentas tu cuarto. Cuando no, te endeudas de por vida para ir a la universidad, claro. Sí, de hecho. Y pues, está hablando con William de que pues, van a ser roomies. Y dice, oye, ¿cuándo vas a mover tus cosas? Ni sabes si vas a estar aquí, tengo que estar aquí para recibirlas. ¡Ah, aquí estoy! ¡Ay! Con todo y cosas, ¿no? Dice, pues, sí. Soy súper veloz y súper fuerte y bla, bla, bla. ¿Sí? Y en la universidad conocemos al Dr. Doom, digo, no, este... ¡Oh, por Dios! ¡Es el Dr. Doom! De la película. Oh. ¿A poco no? Ya sabía, con razón no me hizo gracia esa versión de Doom. Sí. Que es un... Pues, un cuate sí. Medio creepy, o sea... Doom. Es el extranjero de extraño. Súper extraño, ¿eh? O sea, este sí, para que veas, es de lo más raro. Le faltó un letrero que diga, I am bad. Sí. O sea, y llegó tarde a clase y le dice al profesor así de, yo podré enseñar esta clase porque usted es un primate, o sea... Doom. Tengo que tomarla porque pues soy súper inteligente. Doom. Como Doom. ¿Es el Dr. Doom? Doom. Ah. Pero bueno, es el chico raro del grupo, llega de traje, corbata, no sé... De extranjera. Sí, sí, sí. ¡Dum! Ah, ok. Y ahí aparece en la universidad, Amber va a visitar a Mark, no es la misma universidad, pero se les aparece un enemigo que ya había vencido a Mark alguna vez, que es un reanimen. Que eso es lo raro. Dice, pues ya lo vencí, ¿qué Oye, onda? Pues, el hecho es... Técnicamente es como que el Minion, ¿no? O sea, sí. es un cadáver reanimado. Y Mark fue de las primeras aventuras de Mark que conocimos. Sí. Se enfrentó a su creador y su creador había muerto. Ajá. Entonces dice, ¿qué onda con esta cosa? ¿De dónde salió? Sí. Y la cosa aquí es que esta cosa, como un cadáver que tiene deseos de morir todo el tiempo, está súper raro, ¿no? Y empieza a atacar ahí en la universidad. Mark deja a Debbie, digo, perdón, a Amber ahí. La bota, así como que, Mark, ¿dónde estás? Y de repente aparece Invincible y derrota al monstruo, ¿no? Fácil. Pero Amber es de, no manches, me abandonó. Y después regresa. ¡Cretino asqueroso! Regresa cual Peter Parker o Clark Kent, así de, ah, me perdí la confusión, ¿qué me perdí? Idiota, me dejaste solo, ¿no? Vete al diablo, ¿no? Literalmente, lo manda al diablo. Lo manda al diablo porque, o sea, esa clásica excusa de, no, debiste haberlo visto, Clark, ¿no? Esa ya nadie se la compra, ¿no? Y aquí corriste como, o sea, saliste por patas. Sí, sí, sí, literalmente. ¿No? Sí, que adiós. Nos vamos enterando de que este... Doctor Doom. El Doctor Doom es el responsable de haber creado a estos. ¡Oh, la ironía! ¡Oh, la sorpresa! Oh, sí. No lo veíamos venir. Pero bueno. Y aquí, Kirkman se toma un tiempecito para regresar a unos plots que tenía por ahí. Y volver a tomar un poquito el legado de los Guardianes del Globo, los originales, ¿no? Y nos presenta al nuevo Batman, perdón, al nuevo Darkwing. Darwin, ¿eh? Ven aquí. Hay que entrar en acción, pero bueno. Que vive en una ciudad de perpetua oscuridad. Es en serio. Sí, algo le pasó, una maldición a esa ciudad, una cosa así, pero todo el tiempo es de noche y es oscuro. Ok. Es el lugar perfecto para ciertas personas que conozco. Sí, de veras, ¿eh? Todo es oscuridad. Todo es oscuridad con ellos, pero bueno. Mientras tanto que en el Pentágono, pues las cosas están así de... Oye, robot, cada vez la cosa está más gacha. No te sale con tu equipo, ¿no? Y ahora hay un asunto ahí en esa ciudad maldita de... ¿Cómo se llama la ciudad? Night City, creo, ¿no? Se llama... ¿Cómo se llama esta cosa? Tiene un nombre ahí medio... Sí, estoy casi seguro que es como Night City. ¿Cómo? Midnight City. ¿Ves? ¡Oh, la ironía! ¡Oh, la ironía! Ahí vive Batman. Okay. Pero bueno... Y sí, y estando en plenas clases es de... Sí, Mar, tienes que ir acá. Bueno, ay, ya le está empezando a hartar. Sí, sobre todo porque, oye, ya estoy en la universidad, déjame en paz, ¿no? Uh-huh. Le dice, oye, acá en la ciudad, de toda su oscuridad, hay unos asesinatos sospechosos. ¡Hola, sorpresa! ¡Hola, ironía! Va a investigarlos, ¿no? Pues bueno. Bueno. ¿Ya qué? Tú pagas la lana. No es como que puede decir, no, no quiero. Sí, se encuentra con... Pero él esperaba ver a alguien pues, friendly, ¿no? Su gran cuate, ¿no? Y es como enfrentar entre, no sé, Nightwing y Superboy, ¿no? Encuentra al nuevo Darkwing. Que ahora tiene poderes. No nada más es Batman. Sí, Batman tiene un exoesqueleto que lo hace más fuerte de lo normal. Y pues lo suficiente para que Invisible sienta el golpe. No le duele, pero lo siente. Exactamente. Pero lo más interesante es que él puede viajar ahora entre la dimensión oscura. Es como Cloak and Dagger, ¿no? Como Cloak. Es como Cloak. Puede viajar por una dimensión oscura y teletransportarse. Y se lleva Invisible ahí. Su plan era dejarlo ahí. Pero Invisible no lo suelta. Sí, lo agarra del brazo y de... Pues, ¿aquí nos quedamos? Dice, no, seguro yo puedo sobrevivir a lo que hay aquí, ¿tú no? Sí, Darwin se empieza a friquear de... No, es que aquí hay cosas que no sabemos qué son, no las podemos ver. No interactúan totalmente con nosotros. Me quiero ir. Pues nos vas a tener que sacar a los dos porque yo no te suelto. Y lo arresta. Bueno, es que... A ver, sí. Eso sí lo... Mira, esos son los asuntos. Si Bats... O sea, si Sub se pudiera acercar tantito a Bats... Lo agarra. Y a ver qué va a hacer. ¿Cuál es tu siguiente movimiento, hijo? Así, te voy por mi anillo de criptonita que tengo aquí. Ay, te agarro la otra mano. A ver, zafate. Sí. Batman, ¿no? Batman. ¿Qué le queda decir más que en Batman? En fin. Sí, seamos honestos. O sea, dicen, con la preparación adecuada Batman puede vencer a quizás. Sí, excelente, pero, sí. Excelente, pero si te agarran sin preparar. Sí, o sea, un día va saliendo del baño, así llega Jesús. Ahora sí me harté de ti. Oh, rayos. Oh, rayos. Qué bueno que fui al baño, ¿no? En fin, y también empieza a decirle, o sea, Cecil está también un poco preocupado y también por el desempeño de Marvel. Dice, oye, pues te tardaste un rato en encontrar, o sea, era obvio que él era el villano. Obvio, ¿no? Lo vio con los cadáveres, ¿no? Pero te tardaste, está bien, supongo. Y también le están reportando a Cecil que los Mahler Twins están haciendo algo. ¿No saben qué? Pues están haciendo algo. Todo el mundo tiene en vigilancia, ¿eh? Pero nosotros ya lo sabemos, ¿no? Ah, pero aquí se revela uno de los grandes secretos de Robot. El robot es un robot. Sí. Pero está controlado por alguien. Por alguien. A quien le reporta. Que así, de buenas a primeras, parecía un monstruo de ciencia ficción. Dices, no, este es un supervillano. Sí. Ya, hasta no sabemos qué es. No. Es una cosa. Es una entidad ahí, un es como, deforme. Sí, sí, es como Tetsuo en chiquito. Sí, es todo feito ahí. Pero bueno, no sabemos. Eso es un misterio para otra ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras tanto. En el Salón de la Justicia. En el Salón de la Justicia, no. Amber decide, después de ir con unos amigos y a que los amigos le metan ideas en la cabezota, que suele pasar, es de, voy a confrontar a Mark, ¿no? Ya, y Mark, llega a su departamento y dice, ¿cómo entras aquí? Por la ventana. A ver cómo, ¿no? Es en serio, entré por la ventana. Porque Mark, de plano, ya llegó a la conclusión de que, si quiero que esto funcione, ya voy a tener que ser honesto. Tengo que decirle la verdad, ¿no? Y cuando está ya empezando a platicar con ella, ¿qué crees que necesito, chico? Okay, esto ya empieza a ser un problema. Y se avienta por la ventana y Amber se espanta de Marcos. Y ya no lo ve. Es que ya... Ahí está el misterio también. Mientras tanto, uno de los amigos de William y de Mark, que de hecho los había recibido en la universidad tiempo atrás, se llama Rick. ¿Alguien lo secuestró? Que ya había salido Rick. Rick había sido una de las víctimas del primer gran enemigo de Mark. ¿Qué era el monito este loco que estaba convirtiendo a la gente en robots? Exactamente. Y en bombas humanas. Yeah, ¿no? Básicamente. Sí, exactamente. Y por ahí hay una paginita, una sola página donde nos muestran lo que está haciendo ahí Tomir. Vemos una escena en una villa, suponemos en África. Ajá. Una villa rural en pobreza, a duras penas con agua, a duras penas con cultivos para comer, etcétera. Llega Ivy y lo convierte en un Edén. Sí, así de la nada, ¿eh? Porque puede hacerlo, tiene total la capacidad de manipular cualquier sustancia, ¿no? Y ya hay una escena, este número en particular es bastante denso en cuanto a diálogo. Y está muy bien porque a través de ese diálogo estamos conociendo mucho a los personajes. Ahí Amber está platicando con una amiga suya, una amiga negra, ¿no? Y están platicando de, pues, oye, mi novio está haciendo esto, pienso que está vende drogas. Que vende drogas y pues necesita información. Y dice, ah, claro, te acercas a la negra porque seguro la negra es la que sabe de drogas, ¿no? Y dice, no, quiero saber si tú piensas lo mismo que yo. Ah, ok, no. Ajá, sí, seguro. That's racist, ¿no? Ok. Sí, es cierto. Bueno, y ahí empieza también también vemos unos buenos momentos entre Robot y Monster Girl, donde dice, pues no ha avanzado mucho. Es decir, nada. Pero pues algo se me va a ocurrir, ¿no? Una solución temporal, que es darle como una especie de exoesqueleto para que pudiera trabajar como heroína, pero sin tener que revertir a su forma de monstruo, ¿no? Uh-huh. Supongo. Es lo siguiente mejor que se le puede ocurrir, ¿no? Y curiosamente, en la plática que tiene Amber con esta amiga, le dice, mira, a ver, todas las señales que ya platicamos, ¿no? Se va, alguien le habla, trae un beeper, tiene varo, pasan días y no se sabe de él. Y le dice, ah, seguro es un superhéroe. Y así le cae de... ¡Puede ser! A lo mejor sí. Pues mejor que sea un arco, ¿no? Pero... No, supongo. Así que pues... Porque okay. En ambos casos puedes terminar igual de muerta por ser su novia. De hecho, ¿eh? ¡Ja! Sobre todo si te escriben en los 90s y eres novia de Green Lantern. Sí, de Kal Renner específicamente. Particularmente, sí. Puedes acabar en un refrigerador. Qué horrible tropo, pero bueno. Mientras tanto, en la NASA... Ah, por cierto. En la NASA, el extraterrestre, el marciano que ahora se llama Russ... ¿No, Ross? Ross. Pues le piden reportes y le piden que pues haga, o sea, la chamba que haría el humanito normal, ¿no? Pero simplemente no, pues lo siento, señor, fallé, no le traje el reporte. Ah, pues you're fired. O sea, estás despedido, ¿no? Ah, no, ¿qué significa eso? ¿Qué? Pues que ya no tienes trabajo, ya, adiós. ¿No me va a ejecutar? Claro que no. Ah, ok. No, qué bien. No me van a incinerar. You're fired. Que también es un buen nod ahí para Martian Manhunter, ¿no? Fire, o sea, es lo que más le teme, ¿no? No faltaba que a este cuate le gustaran las Oreo, ¿no? Seguramente le gustan... ¿Qué otra galleta famosa? Las Emperador. No. Famosas, dije. ¿Chips Ahoy? A lo mejor. Sí, ¿no? Sí. O las Pop Tarts, no sé. Oye, las Emperador son muy buenas. No. Son geniales. Pero ahí en Estados Unidos no creo que las conozcan, así que... ¿Y si no lo son? ¿No te gustan las Emperador? No me gustan. En general no me gustan las Emperador. Yo disappoint me. No. Oh, es deshonrado a mis ancestros. Sí, exacto. Pero bueno, Mark regresa a platicar con Amber. En medio de la noche en su cuarto, nada creepy alrededor de eso. No, es lo más normal. Y Amber le agarra del brazo y... Si no me dices que eres invincible en este momento, llama a la policía, ¿no? Ok, si lo soy. No, es en serio, o sea, voy a llamar a la policía. No, si soy invincible, ¿no? Y sí, literalmente se presenta con ella con el traje. Sí, sí soy. Y está padrísima la reacción de Amber. Mi novio es un superhéroe. ¡Qué wow! Todo dar. Y eso está muy padre, es un gran turning point aquí en la en la continuidad de Invincible, ¿no? Porque pues se quita ese estigma de la identidad secreta, o sea, debo proteger a los míos, bla, bla, bla, sí, bla, sí, bla. O sea, pues sí soy, listo, ¿no? Y ahora ya me entiendes y no tengo que estar inventando cosas estúpidas, ¿no? Okay. Sí, ese tropo ya lo dejamos atrás. Ay, ¿no? Y qué bueno, es también uno de los temas recurrentes en Invincible, ir dejando tropos. Sí. Es un poquito cansado a veces porque al principio te lo tienen que presentar. Pues sí, porque si no, no habría nada que dejar. Pero cuando lo rompen es bellísimo. No, sí. Mientras tanto, Doctor Doom... No, ¿cómo se llama, la verdad, el personaje? Está haciendo experimentos con este pobre... Con Rick, que él ya era un cyborg. Y dice, bueno, ahora te voy a hacer más cyborg o algo así, supongo. Sí, va a ser un reanimen, pero vivo. Okay. Y viene ahí un número muy padre, que es un recap. O sea, este yo creo que es un gran número para que puedan leer la historia completa de Invincible sin tanta bronca, ¿no? Estados Unidos ese número se vendió por 10 centavos. Sí, es un buen punto de entrada, ¿no? Te cuenta nuevamente la historia desde el punto de vista de Mark. Es Mark contándole a su novia de, ah, mira, soy Invincible y esto es lo que ha pasado, para que nuestros lectores le puedan entrar. Está bien, ¿eh? Vale, no, la pena hacer eso de vez en cuando. Es un bonito gimmick, claro, es un bonito gimmick. Y pues al final de ese número, pues digamos que van a tener su primera noche juntos. Pero como no podemos ver eso, es un cómic para niños, para toda la familia. Para toda la familia. Nos tenemos que pasar a otro personaje. Es mi favorito, por cierto. Piccolo, digo, ¿no? Es el señor Piccolo, es Allen de Alien. Que en números pasados de Invincible, él había aparecido. Sí. Era un agente que evaluaba a los campeones de cada planeta. Se daba unos cuantos guamazos y decidía si era apto o no. Se enfrentaba normalmente a Nolan. Y Nolan pues lo mandaba a volar muy fácil. Fácil. ¿No? Y cuando se enfrentó a Invincible le dice, no, pues tengo que encontrar al campeón de Urat. Urat, this is Earth. Oh, Dios. Oh, crap. estoy en problemas. Pero bueno, ya después se enteró, regresó tiempo después a la Tierra, de que un Viltrumite había abandonado su puesto y que el hijo de un Viltrumite no era malo y lo podía ayudar. Y eso para su misión era un descubrimiento importantísimo. ¿Y iba con la Alianza Galáctica? ¿Cómo se llama? Sí, la Alianza Galáctica. Mira, la tiene. Sí. De verdad me acordaba y lo puse así. Con los Guardianes de la Galaxia o algo así. Del universo, no sé. Ese es He-Man. No, esos son los amos. Ay, mira, ok. Bueno, los que están a cargo, ¿no? Para pronto, ¿no? Y a mí me encanta este número por una razón también. Está escrito muy a la Stan Lee. Ah, sí. Empezando por la parte de arriba, ¿no? O sea, la descripción de quién es, así como tipo de mordido por una araña radioactiva y no sé qué, ¿no? Aquí le dices con su fuerza y velocidad hasta que es recursando el cosmos para quién sabe qué tanto. Image Comics presenta Allen the Alien. Increíble, o sea, y toda la página, ¿no? Los créditos abajo. Sí, muy clásico. Muy clásico. Y de hecho la narración es una voz en off. Una voz en off muy a la Stan Lee, que te va contando la historia de Allen, que está muy chida su historia. Está algo, o sea, creepy, triste, etcétera. Es una raza, los Unopan. Uh-huh. ¿Unopan? Los Unopan. Sí, Unopan. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Ok, es una raza que los Viltrumite conquistaron y exterminaron. Sí. Salvo unos cuantos. Y ellos, los que habían quedado, empezaron a hacer experimentos genéticos para crear al Unopan de la leyenda. Exacto. Y querían hacer un ser que pudiera hacerle frente a los Viltrumite. Tras muchos intentos donde no salió, parecían minions. Pues quedaron horribles los pobres. Por ejemplo, el deforme tenía dos ojos. Así. Así, ¡ah, qué horror! Tiene dos ojos. Todos los Unopan son cíclopes. Sí. Imagínate si este cíclope cabezón pasara por el planeta Marte, está cañón, ¿no? Tranquilo, se ha rotado. Ok, perdón. Otra vez, no pueden ver mi cara. Sí. Pero es de un más o menos divertido. Más o menos. Y total que logran por fin un éxito. El único que tuvieron, que salen. Sí, porque todos los demás se fueron muriendo. No quedaban bien. O quedaban tontos, ¿no? Nos dejó con los ojos. Así que lo entrenan y lo mandan a pelear contra un Viltrumite. Y no le fue bien. No, le fue del carajo. De hecho lo medio matan. Estuvieron a dos de matarlo. Y dicen, bueno. Casi, no nos salió. Pero te podemos usar. Sí, tampoco es como que te vayamos a tirar a la basura. Sí. De ahí es que salió. Así de, no, mátelo. No, no. No, mátelo, no sirve. De ahí salió que tenga su puesto como que evaluador de campeones de planetas, ¿no? Mira, tú puedes ir por el espacio, hablamos si podemos contar con otros seres superpoderosos para cuando llegue el momento de enfrentarnos a los Viltrumite. Sí, exactamente. Y entonces va con el Consejo de la Alianza Galáctica, si se llama así. Sí, la Coalición de Planetas. Eso, mero. A reportar. De, oigan, hay un Viltrumite que se largó y dejó a su hijo, que es Pachón. ¿Nos puede ayudar? Y se lo va a reportar al líder de la Alianza Galáctica, que es el Gran Tadeus. Que ya después hablemos qué onda con el Gran Tadeus, ¿no? Está interesante el asunto, con el Tadeo. Sí, por cierto que aquí vemos un pequeño guiño a otro de los personajes de Robert Kirkman. Sí, porque uno de ellos son de un planeta que se llama Heldaria. Y la raza heldariana habían creado exoesqueletos. ¿Para combatir? Para combatir. Y ese un exoesqueleto había quedado en las manos de un niño de la Tierra. Y él se convirtió en Tech Jacket. Tech Jacket era una miniserie, creo que como de 4 números, que publicó Robert Kirkman casi a la par de que empezó a publicar Invincible. Como que estaba probando historias, a ver cuáles funcionaban, ¿no? Y pues como realmente esa historia no estaba como que pues digamos, podrías meter la continuidad con otras cosas, pues los Heldarianos y Tech Jacket eventualmente hacen su aparición aquí en Invincible. Está creando su Invincible Universe, la verdad. Sí, sí, de hecho. Uh-huh. Un solo hombre, ¿eh? Una sola persona sale con eso. Sí, como Stan Lee. Como Stan Lee. Bueno, y Jack Kirby. Como Jack Kirby. Y Steve Ditko. O sea, Stan Lee aportó que como una cuarta parte, punto. Realmente sí, o sea. No, no es que no haya hecho nada, ¿no? No, sí, hizo muchas cosas, pero también no hay que quitarle el crédito ni a Jack Kirby, ni a Steve Ditko, ni a Don Heck, ni a todos los demás, pero. Sí, o sea, también ellos también hacían su chamba, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, aquí conocemos también que, pues, Allen, pues de su grado ya no hay, ¿no? Pero, pues, también tiene su, pues tiene a su novia, ¿no? En ese planeta, en Talescria, que es donde es la capital de la Alianza Galáctica. ¿Cómo lo pronuncias? Talescria. Ok, supongo. ¿Tú cómo lo ves pronunciado? No sabía cómo pronunciarlo. Pues, oye. Sí, bonito. Pues, sí, oye, bonito como lo pronuncias, ¿eh? Este pecho. Ya ves, ¿no? Ah, pero Allen tiene ahí como que no, es que no puedo, enamorarme de nadie, ni no sé qué tanto, y... Sí. Siempre es lo mismo, ven acá. Ni modo. Y mira, una vez que estás de viaje y te estuviste con tu novia, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? A tragar. A comer, por supuesto. Creo que su bocado preferido es un poco asqueroso. Son unos como gusanitos. Algo que así. Se los come frescos, es decir, vivos. Y me encanta que en todos los dibujos donde salen esos gusanitos, que ¿cómo se llama el platillo? Se llama... Kanslok. Kanslok. Sí. Me encanta que todos donde sale, todos los dibujos, todos, donde salen esos pequeños gusanitos, Allen está platicando él muy, pues, afablemente, mientras que los gusanos están huyendo en pavor, o sea... Sí, pues sí. Están en agonía y en pavor, dices, ¡oh, por Dios! Y la novia está comiendo otra cosa. Una como rana que le está comiendo los cerebros, mientras la rana sigue como viva y comiéndose a los Kanslok. Entonces, es algo creepy ahí. Sí, mira, yo creo que es una especie de pequeño guiño ahí a esa espantosa escena mal hecha de Temple of Doom de Indiana Jones. Sí. Que es muy racista, por cierto. Es George Lucas quien la dirigió, ¿qué esperaban? Pero fíjate, aquí yo creo que como que le dieron chance a Ryan Atley de ponte loco, hijo, o sea... ¡Haz cosas raras! ¡Ya vas! Mira, nada más, ¿no? Y están en pleno restaurancito cuando que les cae la chota, no, les caen los Viltrumites. Les caen un Viltrumite, bueno, un par de Viltrumites y interrogan a... Allen. A Allen, se lo llevan, lo interrogan y es de... Está el rumor de que hay un Viltrumite que abandonó su puesto y uno que es un hijo de Viltrumite y que no está de nuestro lado. ¿Es cierto? Pues sí. Así de, bueno, ok, gracias por la información. Y le ponen la tranquiza de la vida, lo medio matan. Bueno, yo pensé que lo habían matado. Sí, yo también. O sea, le sacaron el ojo. Le sacaron el ojo, le rompieron un brazo, le sacaron las tripas. La verdad, aquí es de las escenas donde se empezó a mostrar un gore increíble, ¿eh? Sí. Digo, también eran 3 Viltrumites contra Allen, así que pues no. No tenía mucha oportunidad. De hecho eran 2. No, ¿tres? tres Viltrumites. Pero fíjate... Aquí empezó esa tradición de Ryan Atley de que de repente se saca unas escenas. Sí, oye, o sea, empezamos el cómic tan bonito y de repente triplas por todos lados. Sí, hay momentos en los que sí llega a ser too much. Sí, ¿no? Sí llega a ser un poco molesto. Pero Allen sobrevive y de hecho lo están reconstruyendo, ¿no? Hay tecnología suficiente para que lo puedan volver a armar y a pegarle todo. Pero pues bueno, ya está la semillita de que sí, o sea, los Viltrumites son una amenaza terrible. Están buscando armar. Y hay gente que se les opone. Ah, sí, exactamente. Eso valdrá mucho la pena. Sí, como en 50 números volveremos a ver algo así. Sí, pero eso es bueno, o sea, eso nos deja con buen sabor de boca, ¿no? Eso sí. Mientras, pues, Invincible, pues ya, o sea, tiene como que su vida más resuelta, ¿no? En ese sentido, ya es un... Ahí va, poquito a poquito ahí va. Sí, exactamente. Le falta como que arreglar un poco ahí el tema con su mamá, ya tenía mucho que no la visitaba, ¿no? Pero aquí, en el último número, digamos, de este arco, pasa algo muy importante ahí. Los Cecil le dice a Invincible que los Moller Twins están en una gran bronca, o sea, algo están haciendo, y lo manda a investigar, y exactamente llegó en el momento en el cual Armstrong Levy estaba recibiendo la transferencia de la información a su cabeza, y él pues no sabe qué está pasando, pero ve a los Moller, asume que algo está mal y empieza a pelear con ellos, y Armstrong le dice, no, deténganlo, o sea, pero no lo maten, deténganlo, porque el proceso está a medio trabajar, ¿no? Ahí va. Y manda a llamar de otras dimensiones a otros Moller, ¿no? Para que le ayudaran. Pero sí, le dijeron, no lo mates. Total que, pues él se desespera y empieza a pelear ya no por detenerlo, sino por su vida, ¿no? Sí, porque la verdad le empiezan... O sea, Mark estaba perdiendo. Sí, se crea un accidente, se crea una explosión terrible y todos mueren. Todos mueren. Todos los otros Moller, menos uno, menos creo que los originales, o los que los conocemos en nuestra dimensión, digamos, sobreviven porque se escaparon, pero los demás mueren y Mark se queda en shock, o sea, de qué diablos pasó aquí. Y parece que todos habían muerto ahí, incluido a Armstrong, ¿no? Pero pues no. No, en realidad. Quedó un Mauler. Quedó un Mauler por ahí, exactamente, muy dañado. Y ese Mauler rescató de las escombros a Armstrong, pero hay un problema. O sea, sí funcionó la máquina. Técnicamente sí. Hizo lo que pretendía. Le transfirió todo el conocimiento de los demás Armstrong Levy, ¿sí?, al Armstrong Levy del universo de Mark. A un pequeño precio. No tenía como capacidad craneal para aguantar toda la información. Así que el cerebro se le extendió por todas partes del cuerpo, de la espalda. La espalda. Y quedó como un monstruo. Pues sí. Y de hecho, recuerden que lo que dije, él decía, deténganlo, pero no lo maten. Y ahora con esto que le pasó, dice, sí, ya me acordé, yo les pedí que lo mataran, pero él se liberó y apagó la máquina. Y es su culpa que yo esté así. O sea, en su psicosis empezó a echarle la culpa a Mark. Y aquí es el nacimiento de quizá uno de los villanos más importantes que tiene Invincible en toda la historia, ¿no? Qué curioso que sea un humano más o menos normal. Un humano más o menos normal que estaba actuando con las mejores intenciones. Hablos. Sí, está duro. Sí, sí, sí. Y con eso termina el arco. El segundo gran arco de Invincible. Viene acompañado también, si compran la versión en TP, que supongo la pueden encontrar también en Kamite. Kamite está trayendo Invincible, van en el tomo 8, me parece. Pero está por ser el tomo 8. Esto que platicamos lo pueden encontrar en los tomos 4 y 5 de la colección. Y vienen incluidas pequeñas historias que fueron parte de un número ahí como de aniversario, en la cual vemos el origen de Monster Girl, ¿no? Que es la maldición que por ahí platicamos, ¿no? De que pues se convierte en monstruo, pero pues a costa de convertirse en niña cada vez más. Viene un origen también de Rex Explode, que está muy muy padre. Y pues de alguna manera es como un operativo del gobierno, medio Gambit, medio medio Punisher, como un soldado del gobierno, ¿no? Exacto. Vemos aquí el origen de Immortal, que pues sí, era una especie como de Conan el Bárbaro. Y pues pasó a ser un guerrero uno, pasó a ser un conquistador, un luchador de la independencia de Estados Unidos, Abraham Lincoln, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, casi fue un Superman durante un tiempo, ¿no? Y ahora dice, pues quizás tiempo ya de volver a cambiar de vida, pero pues está con Duplicate, con la chica, la mujer a la que ama, entonces pues decide que no es el momento. Vemos el origen de Duplicate, que está bien, está bien creepy, está lleno de magia, ¿no? Porque es una maldición de que el séptimo hijo de una séptima generación va a tener esa maldición de que no podrá con tantos hijos. Y literalmente, o sea, tuvo una hija y un hijo, pero después empezaron a haber más hijos y más hijas y se explicaban como gremlins, ¿no? Y después dieron cuenta de que, pues sí, era magia, pero podía controlarse y los duplicados podían absorberse como Madrox, como el hombre múltiple, ¿no? Y hay dos, eran dos hermanos, sí. Duplicate y Multipol. Paul, o sea. Ok. Kirkman. ¿Eh? Que Multipol, aquí hacen la acotación. De Multipol no sabe dónde está. ¿Quién sabe dónde está? Duplicate ahí anda. Pero Multipol sepa. Y también nos cuenta el origen de Eight Mib, que su origen es de que era un bebé que manipulaba genéticamente para crear un superhumano. Y durante mucho tiempo, cuando demostró ser un niño genio. Hay una escena muy padre en la cual le muestran una manzana y dice, a ver, di manzana. Y lo que recita es la composición química de una manzana. No manzana. No la palabra manzana, porque no lo podía decir. En su cerebro estaba la composición de la manzana. Pequeños detalles, pequeñas historias así en dos o tres páginas que nos dan más información acerca de los personajes que estamos siguiendo. Y si en el primer volumen se estableció lo original que puede llegar a ser Invincible, aquí se establece como que ya todo un universo mucho más formado, ¿no? Sí, y la tradición de, les gustaba cómo estaba el cómic, el estado del mundo del cómic anteriormente, qué mal, porque ya cambió. Sí, y acostúmbrense, porque así va a ser, ¿eh? Sí. Que es una de las grandes ventajas de este cómic. Eso sí, de repente son cambios que a uno no le gustan, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero quizá pues, los más recientes han tenido sus bemoles, ¿eh? Sí, por ahí tiene sus detallitos. Se ha vuelto un lugar bastante oscuro en los más recientes en Invincible. Hubo unos momentos en los cuales era mucha violencia. Sí. Hubo otros donde fue más humor. Hubo muchos donde era comentario social. Y digo, ya algún día hablaremos más de esos, ¿no? Si les está gustando esta reseña de Invincible, pues yo creo que podríamos continuar también, ¿no? Con reseñando más de lo que viene de Invincible, ¿no? Sí, seguro. Y pues ahí está, Carmen. Ahí está el segundo programa dedicado a Invincible. El primero que hacemos como que un follow-up, ¿no? ¡Ay, por fin! Y pues recuerda que Invincible lo pueden encontrar en inglés, en español, afortunadamente, a través de Kamite. Y es un cómic de superhéroes muy bien hecho, muy muy bien hecho, que ya ahorita ya va en su tomo número 8, o 7 u 8 aquí en México. En Estados Unidos vamos en el número 130 y algo, casi 140. 139. Uh-huh, exactamente. Y algo que también hay que resaltar, Ryan Ottley, aquí el dibujo se ha pulido muchísimo. En estos números ya se empieza a notar un estilo ya bien formado. Y es un dibujante que ha dedicado su vida durante estos años a Invincible casi al 100%, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Por ahí se aventó un proyectito con McFarlane y Kierman, que fue el de Hound, y Capullo también estuvo participando ahí. Hizo unos cómics de... Pues era más bien como tipo sátira, que era Grizzly Shark y no sé qué, o sea, un como que se les mezcló el cerebro de un tiburón con un oso grizzly. ¿Por qué no? Y pues se dedica a hacer muchos sketches, o sea, es de los más prolíficos haciendo sketches, diario presenta algo. Si pueden buscar su Facebook, síganlo en su Facebook, en su página, digamos, de persona pública, o síganlo en su Twitter, siempre pone algo ahí divertidísimo, tiene una imaginación increíble para dibujar. Creador del Bicorna Clubs. Ah, el Bicorna Clubs es el mejor. Que es un unicornio que en lugar de tener dos cuernos y dos ojos, tiene dos cuernos y un ojo. Es el Bicorna Clubs. No, es genial. Síganos también a Ryan Ottley. Y ojalá, de veras que algún día, ojalá él viniera a la mole. Sería padrísimo. Sería buenísimo tenerlo por acá. Sí, ojalá. Y ya tiene un récord, más de 100 números ya dedicados a Invincible 100%. Sí. Sí, sí, sí. Ah, los estamos reseñando por ahí. Otras cositas padres. Sí. Y sus spin-offs, ¿por qué no? ¿No? También Science Dog, que es un... Science Dog, dos numeritos muy buenos y feos. Sí, muy padres. Y pues ahí está, Carmen Lazo. Pues esperemos que les haya gustado. Y pues nos vemos, nos escuchamos la semana que entra aquí en el Café Comiquero con otros temas que esperemos que también les gusten. Y pues no queda más que decir, carnal, que verdaderamente el mundo de Invincible es un mundo extraño. Hay que mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.